Días de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar. Hola a todos y bienvenidos al programa número 31 de Días de Juego. En el programa de hoy seguimos con cositas que grabamos en Córdoba y hoy os traemos dos audios muy interesantes. En primer lugar tenemos al amigo Pedro Soto, ilustrador, diseñador gráfico, que dio en Córdoba una charla sobre el proyecto 1911 Amundsen contra Scott. Como sabéis, es un juego de Pere Pau Llistosella, ilustrado por el propio Pedro Soto, que ha salido gracias a un crowdfunding. Pedro en esta charla nos explica cómo se inició el proyecto, todos los pasos que tuvieron que seguir y, en mi opinión es un ejemplo del libro de cómo se debe llevar un crowdfunding si se quiere que tenga éxito. Así que ya sabéis, si estáis interesados en lanzar algún proyecto de estos, escuchadlo, que no viene mal. Además, en la charla hace referencia a algunas imágenes que fue mostrando, así que como en el programa anterior, os pondremos esas imágenes en la web para descargar. Y además, el propio Pedro nos ha dicho que se currará un vídeo con el audio y esas imágenes y lo colgaremos también por ahí. Y en segundo lugar tenemos una entrevista con Roberto Fraga, que lo hicimos también allí mismo, en Córdoba. Roberto Fraga, autor conocido por River Dragons o La Danza del Huevo, Squad 7, que nos habla un poco sobre su trayectoria lúdica, sus futuros proyectos y también sobre las jornadas Corsario Lúdico que él organiza en Francia. Y antes de todo esto, como se está convirtiendo en costumbre, charlaré un poquito sobre las cosas que me han ido sucediendo últimamente. ¡Comenzamos! Os voy a hacer unos comentarios sobre lo que ha ido sucediendo esta última semana en lo que se refiere al podcast, que la verdad es que está siendo una época bastante movidita en este aspecto. En primer lugar, daros las gracias por las donaciones recibidas. Os recuerdo que hay un botoncito ahí arriba a la derecha en el blog para donar. Y gracias a esas donaciones, os anuncio que sí, vamos a Barcelona, iré a cubrir las Ayudar Jugando y las DAU, hacer todas las entrevistas que podamos para que podáis escucharlas luego por aquí. Así que si alguien de Barcelona nos ve por allí, nos saluda, pues encantados. También os quería comentar que este último fin de semana hemos estado en la jornada Gesta en Quart de Poblet, en Valencia, que han sido verdaderamente fantásticas. Si me seguís por redes sociales, habréis visto que ha habido muchos comentarios, no solo míos, sino de mucha gente, autores, ilustradores del mundillo lúdico español, que estuvieron por allí y que están igualmente encantados. Creo que se han currado unas jornadas con un buen sello distintivo, tanto para jugadores como para profesionales y aficionados más hardcore, por decirlo de alguna manera. La organización fantástica, a pesar de que lo tienen complicado. Las gestas se realizan en 3 o 4 lugares diferentes, dentro del mismo pueblo, a escasamente 100 metros uno de otro, pero el hecho de tener varios edificios hace que tengas que tener más gente en organización. Y por ejemplo, además la ludoteca está abierta 24 horas, que es una locura. Sin embargo, la organización, muy implicada, consiguen hacer de este problema en realidad una virtud, que es que la gente puede ir a lo suyo sin molestarse, entre comillas, unos a otros. Si tú quieres ir a jugar, te vas a la ludoteca. Si quieres ir a torneos, hay una zona de torneos, hay otra zona con prototipos, el salón de actos y todo el mundo está en su sitio, puedes moverte de uno a otro andando un minuto y vas cambiando un poquito de ambiente y te despejas. En esta jornada, como ya os he dicho en los últimos programas, hemos hecho directo. Para mí era la primera vez y la verdad es que he terminado encantado. Hemos estado con el amigo Chucky de la base secreta. Y yo creo que nos hemos currado una cosa bastante maja. dar también las gracias a la gente de Cremant Muses, que lo ha grabado todo en vídeo, lo ha subido en streaming y próximamente pues lo subirán también en vídeo de más calidad. Si queréis vernos, pues ir a la página www.gesta.es, gesta con J, y allí tenéis un enlace a todos los vídeos en Ustream para ver el espectáculo. Como digo, 6 horas en las que hubo de todo, varias charlas, entrevistas, incluso algún que otro número cómico. Así que bueno, si tenéis un ratito, no os lo perdáis. Y si no, no os preocupéis, porque todo eso, en audio, lo iré poniendo poco a poco en el podcast. Y una cosita más antes de terminar. En el día de ayer, pues bueno, estábamos aquí un poco ociosos y se nos ocurrió poner una foto en Twitter posando como Ferris. Ferris, como ya sabéis, colaborador ocasional de este podcast, jugón conocido, también asiduo a muchas jornadas. Y tiene una foto en su perfil de Twitter, pues muy graciosa, donde está así posando con unos cascos. Y bueno, pues me dio por poner una foto parecida e incitar a la gente a que hiciera lo mismo. Y bueno, pues ya llevamos creo que 30 y pico fotos de gente posando como Ferris, no os lo perdáis. En Twitter, en el hashtag PoseLikeFerris, PoseLikeFerris, echadle un vistazo que está muy gracioso, ¿verdad? Y si queréis participar, pues ya sabéis. Una fotillo en el Twitter o en Facebook, y ya os lo coloco yo en Twitter de alguna manera, usando ese hashtag, PoseLikeFerris. Y bueno, a ver si nos convertimos en trending topic y tal, y le damos una alegría al amigo Ferris. Bueno, y ya está bien de charleta, os dejo con Pedro Soto, que charla más y mejor que yo. A continuación, Pedro Soto, de Looping Games, nos hará la presentación del primer juego de esta joven editorial, 1911, Amundsen vs. Scott. Buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal? Pues todo tuyo. Pues a ver, esto ha sido una aventura muy rara. Os voy a contar más o menos, esto lo dividimos en tres partes, os cuento un poco, pero Pau me ha instruido de por qué hizo el juego, dónde lo estuvo llevando antes, y luego cuando llegó a mí hicimos esta locura, pues os enseñaré dibujos, y luego ya si queréis hablamos del crowdfunding, de por qué ha funcionado y por qué creo yo que ha funcionado, y podemos hablar de, yo qué sé, truquillos del crowdfunding y cosas así, que yo creo que es importante, sobre todo para cualquier joven autor, porque es un mecanismo que ahora en esta época de crisis funciona muy bien. Cuando no hay dinero, se lo pides a la gente por adelantado y la gente te dé. Es muy generosa la gente. El juego este es un juego de 2 jugadores muy rapidito, 20 minutos de duración. Pere Pau lo diseñó porque tuvo una temporada que estuvo leyendo sobre expediciones en Antártico y tal. Lo primero que le llamó la atención fue la expedición de Shackleton, que es una expedición posterior a esta, que es estupenda, eso también he leído yo sobre ella, y lo que pasa es que daba para un juego cooperativo, no era un juego competitivo. Luego también leyó sobre Amundsen Scott, consideró el concepto de carreras, y Pere Pau dijo, coño, no he hecho un juego de 2 jugadores todavía nunca, un juego asimétrico, que funcione bien, que sea ligerito, y se interesó por intentar llevarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, esto lo diseñó en el 2010. Claro, él pensaba, dice, hombre, 1911, en el 2011 se cumple el centenario de la aventura, seguro que eso pica más a las editoriales, que les interesará tener este juego en el 2011 para tal. Las editoriales con un año de anticipación no te cogen nunca nada. Entonces, una primera lección que aprendió Pere Pau, si trabajas con efemérides, trabaja con 4 años de anticipación. Así que ya de ponerte a diseñar juegos e intentar vender eso en editorial, pensad en qué ocurrió en 1917. O 1916, igual entonces encontráis un hueco de publicación de entonces. Pere Pau diseñó el juego, como os digo, asimétrico, con cartas nada más, un tablerito rápido, y lo primero que hizo fue hablar con Game Wars. Game Wars es una editorial suiza de Sebastián Bosson, creo que era, y que él le conoció por ganar el premio Boulogne-Billancourt. En ese momento Sebastián se interesó por los juegos de Pere Pau, le invitó a su taller de Suiza a que les conociera. Estaba pensando en abrir esta editorial, todavía no la había fundado. Y años después, en el 2010 en Essen, se pusieron en contacto, como dice Pere Pau, hablando en italiano con él, que se le da bien hablar italiano y pudo comunicarse bien. Se interesó bastante por el juego, pero como la editorial ya estaba funcionando, tenían como ya 2 años o 3 años ya de ritmo de publicación pensado. Con lo cual el juego tenía que esperar bastante a ser publicado. Game Wars es la editorial de juegos como el Jaipur, el Jamaica, el Sobek. A mí es una editorial que me gusta mucho porque cuida mucho el producto gráficamente, cómo lo crea, todos los detallitos, está muy bien. Total, que Prepa, bueno, pues después de ese en 2010 volvió con el juego bajo el brazo. Este era el tablero original que llevó. Bueno, pues si os fijáis, realmente Perepao es un artista. Diseña mucho en AutoCAD. Él me dice que diseña sus juegos en AutoCAD, en ni papel ni lápiz. Se pone ordenador una plantilla AutoCAD y funciona. Yo, el AutoCAD, como creo que es de arquitecto, yo no sé cómo se diseña con eso. No sé cómo es capaz de hacerlo, pero bueno. Y claro, es un juego donde estudió mucho el equilibrio entre los dos jugadores. Un juego donde le ha echado... Si no le ha echado 200 partidas de playtesting ajustando detallitos, no le ha echado ninguna. Pero Pau tiene suerte porque tiene una familia muy amplia que siempre han sido jugones desde pequeños y tiene entonces ya un grupo de playtesters a los que no tiene que pagar. Entonces, pues les da el coñazo todos los fines de semana y además ellos se involucran un montón. Pues son muy majos. Explican incluso sus juegos como nos ocurrió el otro día y tal. Está muy bien. Y entonces enseñaba el juego y decía, bueno, pues a ver, va probando el juego. La ruta de Amundsen la pongo más larga porque es el jugador inicial y tiene ventaja porque aquí gana el primero que llega al Polo Sur. No, pues entonces está ganando mucho Scott. Coño, pues bajo la ruta de Amundsen y complico a Scott poniendo más perros que caballos en el juego porque creo que es lo que ocurrió en la verdad. O más perros que caballos. No, sigue ganando Scott. Y dice, coño, pues Scott gana mucho. Bueno, pues voy cambiando y bueno, a Scott le pongo más complejidades que al otro y tal. Y fue ajustando detalle a detalle como quien lima las patas de una silla. Digo, va rascando hasta intentar buscar un equilibrio. Otro tipo de tablero que se diseñó del juego. Y en el 2011, la editorial francesa Ludonaut, que es la editorial de Yggdrasil, Los Frandes y algún jueguillo más así, se interesó por el juego porque querían diseñar una línea de juegos y libros, todo junto. Si publicas un libro de una cosa, vendes el juego a la vez y tal. Era un truco muy bueno porque lo que querían era vender el juego con el IVA del libro. Eso es algo que estaría bien que lo pensaran las editoriales españolas, igual aquí cuela. A ellos no les coló, con lo cual eliminaron toda la línea, toda la idea que tenían de línea esa, y el juego que le estaba interesando, pues no salió publicado por ellos. De todos modos, una cosa que le dijeron es mete más azar. El juego en aquel momento, luego os enseñaré cómo va, solo tenía el concepto de avanzar por las casillas, los perros como comodines, los caballos como comodines del otro, y las complejidades entre los dos. Pues uno se lanza ventiscas para putear al otro, uno grietas y tal. ¿Se puede decir putear? Sí. Pero le pidieron más azar, le pidieron más cartas con algunos eventos y algunas cosas. Entonces ya Perepao se puso a diseñar cosas nuevas. Estas son las cartas que él tenía del prototipo original, con grietas, ventiscas, perros, un caballo que parece un buey, cosas de esas. Las cartas de avanzar de colores normales. Y aquí están los tipos de carta de evento que fue diseñando. Se ve fatal porque es muy chiquitito la imagen que me envió. Es gracioso el animal sacrificado, que es un cupido muerto por una flecha, pero bueno, son cosas que le da este hombre por hacer. El caso es que, bueno, fue diseñando eventos y una de las cosas originales que diseñó con ellos es un sistema que me gusta mucho el juego, que son los eventos que se activan de dos formas diferentes. Hay cartas que tienen eventos que se activan cuando las juegas, como es normal en todos los juegos, y hay cartas que tienen eventos que se activan cuando las mandas al descarte. Entonces ese es un mecanismo muy ingenioso porque hay cartas que te pueden interesar por el color para avanzar por la ruta, para hacer algo, pero igual dices, no la quiero usar por el color, aunque me apetecía tener una carta verde para hacer esto, la voy a descartar para poder usar el efecto contra el rival o en beneficio mío. Ese es un mecanismo que a mí personalmente me fascina el juego este. Al menos eso, Ludonaut no le publicó el juego, pero sirvió para que le añadiera un poquito más de chicha a nivel de eventos, porque Perepao es más matemático y luego siempre le cuesta meter estas cosas. Luego ya se suelta y lo va añadiendo más. Esta es una versión que se hizo del juego, que la diseñó José Rivero, el diseñador del Expedition Congo que publicó White Goblin Games, que es muy aficionado a la historia y le gustó mucho el juego e hizo una versión que se colgó en la BGG de forma gratuita para que la gente descargara. Él utilizaba un diseño basado en ilustraciones clásicas y luego a mí me estuvo ayudando bastante porque me dio una serie de sugerencias para las ilustraciones de buscar referencias, que precisamente fue eso, las ilustraciones clásicas. Yo a la hora de buscar imágenes para dibujar buscaba mucho fotos, videodocumentales, pero no tiré a los grabados que aparecían en las revistas de la época. Y había muchos grabados publicitarios que luego no sé si he puesto alguno, creo que no, pero que estaban muy bien, porque en aquella época cuando uno hacía expediciones, buscaba exclusivas, entonces aparecías en los periódicos en plan de está avanzando por el Polo Sur y come galletas María, y aparecían las cajas de galleta dibujadas y tal, con el tío avanzando por el Polo Sur. Esos detalles de las exclusivas que ahora se usan mucho también. Y esto es otra versión del mismo tablero y tal. Y luego llega esta editorial que no conoce nadie, que es la última editorial a la que Pere Pau enseñó el juego junto con otros juegos. El juego, según dice Pere Pau, les llamó la atención, pero como Pere Pau enseñó tres juegos, escogieron uno y este no. Así que Pere Pau dijo, bueno, al menos uno ha colado. Ya, eso es bueno, voy a ir con tres, a ver si cuela alguno. Y ahí, después de esto, es cuando ya Pere Pau directamente dijo, ya no sé cómo ajustar el juego, ha empezado teniendo 40 cartas, las he subido a 60, añadir cartas adicionales, lo he intentado bajar a 55 para aprovechar el troquel de impresión. No sé si sabéis que en un troquel grande pueden entrar 110 cartas, pues si usas 55 en un troquel de 110 te entran dos juegos de cartas por lámina sin desperdiciar un centímetro. Lo tenía todo preparado, estuvo analizando datos para intentar autoeditarlo y se le iba de precio y se le iba de madre y tal. Y escribió un post, como él dice, muy amargo en su foro diciendo esto es imposible y tal, y yo le respondí y dije, es tan complicado, ¿ven? No sé cuántos pensaba hacer 1000, digo, no, 2000 mínimo, y tampoco creo que cueste tanto, son 50 cartitas, esto dibujarlo es dibujar una patada, si quieres te echo una mano, y nos liamos como en una noche borrachera. Entonces empezó ya todo una carrera que es horrorosa, muy bonita, una carrera muy bonita, que eso, fue una carrera demasiado deprisa todo. La idea fue, vamos a intentar sacar el juego, vamos a hacer una campaña de crowdfunding para financiar esto. El juego tiene que estar en Essen. Las ventas en Essen son muy importantes para recuperar algo de dinero, porque si no, esto no sale tal. Tenemos un problema, las campañas de crowdfunding, le dije yo, en verano la gente se va a vacaciones, desconecta el ordenador, desconecta internet, no se entera nada, se pierden las rutinas. Hay que empezarla antes. ¿Cuándo hay que empezarla? El 15 de julio. Y digo, estamos a 15 de junio y no hay nada. O sea, tenemos sí un juego que tú has probado mucho, que dices que es muy bonito, yo me fío de ti, pero no tenemos dibujado nada, no tenemos portada, no tenemos nada. No sabemos cómo hacer la campaña. No hemos hecho nunca una campaña de crowdfunding. Pero bueno, pero nos liamos y empezamos a dibujar cosas. Yo normalmente cuando he dibujado juegos, lo último que hago es la portada. Yo me pongo a dibujar interiores y la portada, que considero que es el elemento más representativo de la estantería, lo dejo cuando ya tengo la mano habituada al juego, lo dejo para el final. Y cuando ya sé más o menos lo que quiero, si empiezo dibujando la portada, luego dibujo el interior y me va cambiando el estilo y el trazo y se me van ocurriendo cosas de dentro, la portada luego igual ya no encaja muy bien con el contenido. Aquí hay que hacerlo al revés. Cuando dice una campaña de crowdfunding, la portada es la primera imagen que tiene que ver la gente. Una portada, decir, ah, esto es el juego, vale, ¿qué tiene dentro? Y ya luego enseñas otras cosas. Para una campaña de crowdfunding necesitamos una portada, necesitamos igual enseñar 6 ilustraciones de cartas, calcular unos extras adecuados, ese era un problema que tenía el juego. Un juego de 2 jugadores en la Antártida, con 55 cartas y no se puede meter ni una más porque entonces no aprovechábamos lo del troquel de las 110, es que ¿qué les puede regalar a la gente? O sea, bueno, una chapa, vale. Camisetas, son muy caras. No podemos dar camisetas a la gente que no son muy caras. Entonces tuvimos que añadir cosas. La idea inicial era añadir los componentes extras en cartón. Yo pensaba que digo, bueno, pues las cartas están cerradas, no se tocan. Bueno, pues todos los mecenas que metemos en cartón. Todos los extras que vamos a meter en cartón. Y me llamó el productor, que es Paul, el de Homolúdicos, y me dijo, no metas cartón, tío loco, que hay que pagar un troquel y no tenéis dinero, porque somos pobres, es lo que tenemos. La gente, la industria. Y sí que nos dijo, metedlo en cartas. Aunque sea cargaros un troquel de 110 cartas o las que pilléis, tú dime el número de cartas que necesitáis para el juego y meted todas las que sea en carta. Pero no metáis carta. Y así empezamos a trabajar. Os enseño el proceso de portada. Es más o menos sencillo. Línea. Esto se hace en un instante. La portada tuvo una complejidad que era el tamaño de caja. Es muy chiquitito. ¿Qué es lo que ocurre? El tamaño de caja es muy chiquitito. El título es muy grande. No puedes meter un dibujo muy bestia. Hay que buscar una imagen representativa, ligeramente dramática, algo que quede visualmente impactante en un espacio muy chiquitajo. Lo único que se me ocurrió es esto. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué no se has dibujado yendo hacia la cámara? Digo, porque me gusta que se alejen, no es una decisión personal. Me gusta que la gente parezca que están yendo hacia el sur, que están alejándose de ti, yéndose muy lejos y pasándolo muy mal. Se hace un boceto previo como este, más o menos, busco las referencias de trineos, de tal, voy a ir trazando unas cosas directamente del Photoshop, aquí no utilicé ni lápiz, ni dibujo de lápiz, ni nada, y luego vas trabajando un poco el concepto de los grises, y luego ya después de grises metes colores y metes todo. Una vez se tiene la portada, bueno, aquí veis cómo funciona el troquel de la portada, con los laterales. Una cosa curiosa, siempre hay que trabajar los laterales, hay que poner un lateral horizontal, por si la gente guarda la caja así, otro lateral vertical, por si la gente la guarda así, y que haya opciones varias. Pues si la gente lo guarda de una forma o de otra, que vea dibujitos diferentes y cosas diferentes, siempre es gracioso. Y esta es la contraportada que diseñamos. Y todas esas letritas pequeñas son esa gente absurda que apoyó el proyecto, que casi no nos entran. Tipo de letras 7, que ya esto era un Cristo, y luego empezaron los cambios de nombre y los bailes. Pero bueno, conseguimos que encajaran ahí, gracias a Dios. Si llega a haber más, no sabemos. ¿Cuál? Creo que había, no sé, 300 tantos nombres, no sé. O sea, juegos ha habido bastantes, pero nombres, pues hay gente que aún ha pillado otros juegos y tal, no sé. Sí, muchos. A mí me lo pasó todo en un listado, lo ordenamos alfabéticamente, lo volcamos y a ver qué salía. El concepto de los dibujos, de las cartas. El juego creo que tiene 80 cartas en el interior, dibujos diferentes igual tiene 10, una cosa similar, más luego los mecenas, que ahora os veremos unos cuantos. A la hora de diseñar la carta es importante el concepto de todo esto, el marco. En este juego la carta da triple información. La carta en la parte superior tiene que indicar el color para que lo que es. Si avanza una casilla roja, necesito una carta roja. Esto es una carta roja que se vea evidente. La carta tiene que indicar un icono por si acaso en otras cartas te indican que esa carta no funciona. Bueno, pues cada carta tiene su icono personal en la esquinita para luego poder usarlo en pequeñito, en las reglas o en lo que sea. La carta indica en el centro si es una carta de efecto, de descarte o de acción. En el caso de la X es una carta de descarte. Esta carta la puedes jugar como roja o cuando llegue el turno de coger cartas y descartar, la descartas y la activas. Y luego viene el efecto que se produce, que en este caso es tan sencillo como le robo una carta al contrario. Así al azar. Varios tipos de cartas, cartas de brújula, en este caso de color blanco porque hay cartas incoloras que son más especiales y se usan de formas diferentes. Cartas de buen tiempo, de buen clima. Las cartas de problemas que os comentaba antes. Las cartas de problemas son una mecánica que a mí me gusta mucho también de este juego. Un jugador puede hacer la puñeta al otro haciéndole perder la ruta. Y como ocurre con los comodines, las cartas de grieta tienen un uso diferente para uno y para otro. O sea, las cartas de problema. Las cartas de grieta, si las usa el jugador inglés, usa dos cartas de grieta, pierde al jugador noruego. Si el jugador noruego usa dos cartas de ventisca, pierde al jugador inglés. Entonces, claro, al jugador inglés, pues coger cartas de ventisca igual no le interesa tanto. También tienen un segundo uso. Pero bueno, hay esta parte de la chicha del juego de que los elementos sean diferentes. Al igual que, como os digo, que los comodines. Estas son cartas de caminar normal, cartas de pérdida de equipo, y aquí están los comodines. Hay comodines perros, comodines caballos. Los perros los llevaba el noruego, los caballos los llevaba el inglés, los llevaba Scott. Los perros funcionan como comodín para los noruegos. Para el inglés solo funciona por el color de arriba, y los caballos a la inversa. Y aquí es donde metemos una de las recompensas del proyecto. Cuando diseñas el proyecto y lo presentas en Berkami, tienes que pensar en qué recompensas puedo dar a la gente que pague un poco más y quiera aparecer reflejada en el juego. Esta es una idea que se le ocurrió a PayPal, que me pareció muy ingeniosa, que era bauticemos a los bichos. Tenemos 9 perros, 4 caballos, les pedimos a la gente, creo que eran 45 euros, les damos 2 copias. Y además pueden poner el nombre allí, siempre y cuando eso lo señale muy en letra pequeña, nada ofensivo, nada en plan Rajoy hijo puta, no, de eso no. Y se ventilaron. El primer día, la verdad es que ese tipo de recompensas yo creo que en un crowdfunding funciona muy bien. Tanto los retratos como esto, lo que producen es un efecto de que la gente dice, hombre, son limitadas, solo hay 13 bichos, cuando se acaben no va a haber más. Y en el caso de los retratos que ahora veremos, solo había 8 retratos, cuando se acabe no va a haber más. La gente tiende a comprarlos, te incrementa mucho el precio inicial y luego la gente ve el proyecto y dice, coño, qué bien va el proyecto, que ya ha recaudado 1.000 euros. Mentira. O sea, el proyecto, esos 1.000 euros han producido porque se han vendido todas las recompensas adicionales, realmente esos 1.000 euros significaban igual 20 y tantos juegos colocados. Pero sí, te colocaba a una altura que crea la sensación a la gente de que el proyecto va bien y a partir de ahí se va picando más para intentar conseguir objetivos superiores. Perritos, en este caso ya veis que los perritos, Arialur y Cecina. Cecina es un gran nombre. Cecina es... Cuando dijeron, no, Dios mío, este hombre, el gran Miguelón, ha comprado un perro. Digo, Dios mío de mi vida. A ver qué nombre me la va a poner. Cecina. Y digo, sabiendo que Admundsen se comió a los perros, Cecina quedaba apropiado. Digo, no le ha llamado hot dog o algo así de puñetero milagro. Pero bueno, la verdad es que fue divertido y quedó una recompensa bien. Al menos luego la gente se portó con los nombres. Y no, sobre todo lo que hizo, que era la idea, era poner su nombre de su mascota a la carta. Y eso queda muy, muy interesante. Un perro, ya un caballo llamado Taga. Igual Taga era un gato, pero bueno, porque nadie tiene un caballo en casa. Esta, por ejemplo, esta carta, la de sacrificio. Cuando llevas la campaña de crowdfunding es importante hacer que la gente se sienta partícipe. Y además, es que no es que es importante, es que te ayuda. O sea, haces sondeos, preguntas cosas. Por ejemplo, esta carta era muy polémica. ¿Cómo explico en una carta que me voy a cargar a los bichos del contrario? O sea, yo juego esta carta y todos tus perros mueren. ¿Por qué? Porque ocurrió en la verdad. Cuando no les puedes dar de comer, les matas, les conviertes en comida, se lo comen otros perros. Claro, explica todo eso en un juego. Luego ya los alemanes te lo censuran. ¿Cómo puedes explicar eso en un dibujo sin mostrar derramamiento de sangre, que quede más o menos bien, que quede elegante? Y surgieron ideas. Hay gente que sí me puso ideas de con derramamiento de sangre. Bueno, algo sutil, un cuchillo goteando sangre en la nieve. Digo, digo, sutil, sutil, sí, sí. Y viernes 13 por ahí. Y la idea era buscar algo un poco más, o sea, que se viera que realmente, si la carta se llama sacrificio, que sea un sacrificio, que sea que, coño, que te da pena matar a un perro. Si esto lo combinas luego con gente que ha llamado a su perro como su mascota, a ver quién tiene huevo. Ah, te juego esta carta, te mato a Cecina. ¡Ah! Pero bueno, fueron ideas, esta idea yo creo que quedó bastante bien, porque yo estoy muy contento con cómo se soluciona una idea que más o menos tenía parecida y me da una penuca el chucho del carajo. Pero bueno. Está aparente. ¡Hey! ¿Y llegan las recompensas de mecenas? Esto es lo mejor. Esto fue... ¿Cómo se puede crear en un juego de dos jugadores perdidos en el Polo Sur el meter a gente adicional? Voy a meter retratos de gente. No puedes. No puedes meter gente en la portada porque la gente que hubo históricamente es la que hubo. Tampoco hubo muchos. Empezaron las chismas siendo bien, pero al final al Polo Sur llegaron 5. Los otros iban quedando por el camino. Entonces se nos ocurrió la variante mecenas. Le dije a Peripao, vamos a crear una variante de mecenas. Mecenas ingleses, mecenas noruegos, que tengan unos efectos. Simplemente hay cartas de tal, las barajas, sacas una y ya está. Esa carta la usas una vez durante la partida y se acabó. Una cosa muy sencillita, le dije que no altere la mecánica de tu juego, que luego me pegas y que quede bien. Así conseguimos 8 personas, 8 retratos. Les retratamos como en aquella época, como en 1910 y tal. Y a ver cómo quedan. Y ahí es cuando ya luego yo empiezo, me puse en contacto con todos los correos y fue un intercambio divertido de cosas porque, pues por ejemplo aquí el amigo Pedrote, que está aquí representado, pues es un wargamer de pro. Y dije, bueno, pues a Pedrote de militar noruego. Además propuse sus nombres. Hay que poner los nombres en la carta. De ¿cómo os vais a llamar? Y la gente iba traduciendo sus nombres a formato noruego, a formato inglés inventado. Una cosa así loca. Este, por ejemplo, es el coronel Ote Peterson. Ote Peterson, de Pedrote. Ote Peterson. Se lo inventó él, ¿eh? O sea, es una imaginación el chico. Y con el Ote Peterson. Y la habilidad de con el Ote Peterson es que si en el mazo el primer caballo que salga se lo cepilla, se lo carga. Se lo cepilla, queda muy feo. Se lo carga. Hemos hablado de cuchillos con sangre en la nieve. Entonces ese era uno de los efectos que tenía. Digo, vale, ahora vamos a crear paralelismos. Ya dije, bueno, este es uno de los primeros además que pensé. Dije, le voy a poner militar. Bueno, pues igual que le pongo militar, voy a poner un militar inglés que tiene un efecto contrario, que es cargarse a los perros. El militar inglés se carga a los perros de Amundsen, el militar noruego se carga a los caballos de Scott. Solo que como hay menos caballos, pues el militar noruego se carga un caballo y el inglés se carga dos perros a medida que salgan. Simplemente, ah, se ha robado uno, fuera. Y cuando salga el segundo también. Este es un amigo mío de mi grupo, José Luis, Y también, mira, esta es parte de mi salón, porque estamos ahí echando una partida. Claro, hay amigos míos que pujaron por esto, que yo me llevo una sorpresa, y luego a la hora de enviar fotos no me enviaron fotos tal, les tenía en casa y digo, venga, anda, posa. Ponte guapo. Me dice, quítame la marca de la ceja. Y digo, vale, te la quito. Y en el caso de mi amigo José Luis, le... Esto no sé si puedo decir públicamente, porque es un poco así, pero el chico milita en el PSOE. Y pues le puse el político. Porque el chaval es físico y trabaja en informático, pero bueno, le dijo, ah, político te hace gracia, ay, mucho, que a mí me encantaría ser la vez de político, digo, como el anuncio de Aquarius. Así que nada, mi amigo José Luis Gallo era Joseph Galloway, político, y su habilidad es que funciona como un comodín. Tú tienes ahí la carta y cuando necesitas una carta de cualquier color, la tiras y funciona como un comodín. Otro amigo mío también, que le saqué una foto, mi amigo Jorge, trasladado a la época victoriana, otro inglés, Jorge Alcalde, George Alcalwell. Es ingeniero. Es ingeniero, pues ingeniero. Su habilidad especial, que el jugador empieza con cuatro cartas en la mano, en lugar de con una que se empieza al principio. Este es el hermano de Pere Pau, Ferran Listosella. Es arquitecto. Y es Ferri Gistenberg, porque este es arquitecto noruego. Y este empieza con tres cartas en la mano. Y luego, bueno, no he enseñado a todos los mecenas, había más. Hay una chica en escena, y yo digo, se apuntaron todos hombres, y digo, joder, qué friki es este mundo, me caché la mano. Pero afortunadamente uno dijo, no, yo quiero que hagas a mi novia, digo, menos mal, acaba de haber una mujer en la baraja, porque es que si no, no hay ni una mujer en todo el juego dibujada. Tal. Estas son las cartas. Establecimos un sistema de recompensa sencillo. Primera recompensa, si sacamos 250 euros más, dos cartitas, una con el retrato de Amundsen, otra con el retrato de Scott, y por el otro lado, una ayuda de juego. Dibuja los retratitos y hice las ayudas de juego. Parece muy complejo y muy sencillo, ¿eh? Pero lo que pasa es que encajarlo aquí tiene su mérito. Y esto explica mucho. Todo tiene su chicha. Luego seguimos añadiendo recompensas. Lo de los mecenas realmente no era una recompensa añadida. Eso iba a incluirse en todos los juegos porque había gente que pagaba los tal. Si llega a no acabarse las recompensas, yo hubiera inventado caras, hubiera metido a quien quisiera. Digo, bueno, eso tenía que ir incorporado. Luego añadimos la variante de clima, que fue bastante polémica, porque es una variante que tenía yo pensada desde el principio y que a Pere Pau estuvimos luchando ahí. Ah, Pere Pau sabe que me gusta diseñar juegos, me meto en su terreno, me dice, ay, que me lo llenas de caos, ¿qué quieres hacer? Yo, meter un dado, yo quiero meter un dado a este juego, porque los dados, a la gente les gustan los dados. Y dice, ¿seguro? Y digo, estoy convencido. Mi idea era hacer un dado personalizado, 2000 copias, con símbolos de meteorológicos. Tú tirabas el dado... Ha salido un sol y la carta guía me dice que el sol es que avanzamos un paso extra o robamos una carta y tal. Luego volvimos a la realidad y nos dijeron, ¿sabéis los caros que son los dados personalizados solo para hacer 2000? Sí, ahí está. La gente que ha hecho el Inventum lo sabe. Así que nada, y digo, bueno, pues se pueden hacer ay, con pegatinas. No, a la gente le va a parecer muy cutre. Digo, no hay dinero. ¿Cómo lo podemos hacer? Digo, ah, pues metemos un dado de 6. Y lo que hacemos es meter una guía de efectos. Y estas son las cartas de clima. Cartas de clima es muy sencillo. Hay 5 cartitas de clima. Indican 5 acciones diferentes. Tú, en cuanto un jugador cruza uno de los paralelos, eso nos vino muy bien porque yo le dije a Pere Pau, que crucen los paralelos y se active. Ah, mira qué buena idea. Si usamos los paralelos que has dibujado que no sabíamos para qué servían. Pero vale, pum, pum. Hay 5 paralelos, cruzas un paralelo, tiras un dado, ocurre ese efecto y lo ejecutas inmediatamente. Y son efectos todos que a mí me gustan porque añaden mucha interacción entre los jugadores. Se intercambian una carta a los jugadores, cogen una carta cada uno directamente de la baraja, cogen de la fila, el primero coge una carta, el segundo coge las dos restantes, y hay detalles, cada los jugadores descartan. Yo le dije, está muy bien crearlo así. Al principio a Pere Pau también se le fue un poco la pinza y quería cargarse perros y hacer cosas raras. Dije, no, algo muy sencillo, que no haya que pensar. Y tampoco tu juego no es de pensar. Sí es de pensar, ¿eh? Es jodido. Y uno de los dibujos que se hizo fue el tablero. Ya visteis los tableros de antes. El tablero se compone de 2 piezas separadas. Producción es la producción. Pero otra de las expansiones era añadir el tablero de la vuelta, que es este. Entonces, la idea era juntar 2 tableros, 2 láminas de cartón así, tienes un tablero. Y cuando llegas, si te apetece jugar la vuelta, que es una variante, lo volteas, lo colocas de otra forma, y así justificamos el hecho de que el tablero esté separado, poniéndolo de otra forma. Una tontería como una casa. Pero nos gusta mucho cómo quedó el resultado. La idea del tablero era este. Se dibujan los barcos y se genera toda la ruta hasta llegar a la zona del Polo Sur. Como veis, la ruta de Amundsen tiene el color rojo, la ruta de Scott tiene el color azul en exclusiva y luego los dos comparten colores amarillos y verdes. Así que claro, cuando Amundsen coge una carta roja nunca la va a poder utilizar para avanzar, pero sí la puede utilizar para descartarla para coger otras o para descartarla para usar el efecto para el otro y demás. Y llegar al Polo Sur cuesta 4 cartas, que ahí sí que usar, tienes que usar 4 cartas, una de cada color. Puede servir como comodín. Con lo cual, ahí sí te sirve tener cartas del rival. Todas las interrogantes que veis son los puntos perdidos, que es lo que se ejecuta cuando alguien juega una penalización contra ti. Te colocas en un punto perdido y si no sales de ese punto, cuando sales vas a ir mucho más atrás. Vas a aparecer otra vez por abajo. Una mecánica muy interesante que ya probaréis. Y inventamos el reverso. ¿Por qué inventamos el reverso? Aprovechar y meter recompensas adicionales. Es un juego muy pequeñito, había que meter muchas ideas sin subir el material. Si tenemos un tablero, ¿qué hay por la otra cara del tablero? Nada. Pero coño, pues lo imprimimos y ponemos algo. Y en la expansión del regreso que inventamos se hace una vuelta. Pues el jugador que ha llegado al Polo Sur, el otro tiene que llegar y hay que volver al barco. El sistema de juego cambia. Es una cosita que añade 10 minutos más de duración, se juega bastante rápido. Pero también queda interesante. Añade 10 cartas más que están incluidas en el mazo. Más recompensas, pues la brújula. La brújula chapa. Brújulas chapas, hay algunas por ahí. Bueno, no sé si las habéis visto. Nos han llegado ayer mismo. Ya tenemos casi todos los extras. Estos son los detalles. Añadir brújulas, añadir, pues eso, camisetas. Son cosas que normalmente hacen todas las compañías porque es lo fácil. Entonces queda bien, te sale bien de precio, las camisetas no son más caras, pero suelen funcionar bien como elemento promocional. Otra cosa, pues a los jugones normalmente estas cosas no les gustan mucho, con lo cual añadías esta recompensa con muy poquito dinero un poco más allá y la hacía ilusión a la gente. Luego tienes que picarles un poco con la ilusión, con lo cual, pues hombre, si les dices la chapa va a ser buena, la chapa 45 milímetros, pedazo de chapa. Pues a la gente luego le enseñas el diseño y la gente le ha ido gustando. Intentas hacer una chapa que luego a la gente no se avergüence llevar por la calle. Y si no la quiere llevar por la calle, pues la deje en la caja. Y si el jugador contrario pierde el tiempo pensando, se la tira a la cabeza. Que eso ya lo inventaron los Lamont Brothers. Y es la ficha anti-análisis parálisis. Y añadimos más recompensas. Las tiendas Meeples. Las tiendas Meeples son una recompensa exclusiva que solo van a tener la gente del crowdfunding. Esto lo hicimos así porque esto ya estaba desfasado. No sé qué pasó con la campaña, la teníamos estancada, empezó otra vez a subir y hubo 2 días que se recaudaron unos 1.500 euros de gente que se había olvidado entrar. Yo había gente que yo digo, estos ya habrán metido dinero, amigos y cosas. No, aparecieron todos en los 2 últimos días porque se habían despistado. Así que se llegó a superar la última recompensa objetivo y en una noche loca, eso a las 12 de la noche, se me ocurrió hacer esto. Llamé a Pere Pau a las 12:15. Tengo una idea. He visto que en una tienda venden cosas de estas, tiendas tal. He buscado cabañas. Y me gustaba mucho la idea, porque yo siempre quise meter depósitos de comida. En las expediciones originales, no creáis que los tíos salían del barco, se iban a Polo Sur y volvían. Solo los exploradores reales salían del barco, avanzaban no sé cuánto, creaban una cabañita, metían comida, volvían al centro base. Volvían a cargar comida, seguían, cogían comida del tal, avanzaban un poco más, creaban otra cabañita, volvían al campamento base. Y así crearon varias chismas para a la vuelta tener comida. Porque a ver qué vas a comer en el Polo Sur. Sí, se te han acabado los perros y la cecina. Entonces, la idea era esta. Encontré tiendas de color blanco que iban muy bien para la nieve, pues que los jugadores coloquen las tiendas en determinadas casillas. Al principio de la partida meten una carta en cada tienda que les dan en la mano, que ellos sabrán lo que tal, y si paran en esa casilla, cogen la carta. Una expansión muy sencillita, que le añade un poco de programación anticipada y que puede quedar muy interesante. Y a partir de ahí, se acabó la campaña, conseguimos recaudar el doble de lo esperado, cosa que estábamos, vamos, como locos, y empezó el trabajo duro de empezar a recopilarlo todo con una carrera loca de... A ver, la idea era, llegaremos a Córdoba, ni de coña. Entonces, bueno, pues lo importante es llegar a Essen y tener todos los juegos preparados para que en cuanto volváis de Essen, todos los que os puedan enviar antes, envíen. Y los tal, todos envíen después, a la gente que nos ha apoyado. Ya han empezado a llegar los materiales. Hemos pedido ya pues todos los materiales adicionales. Como veis, ya han llegado los Explora Meeple, las tiendas Meeple, las chapas. Nos han llegado ya las instrucciones de cómo funcionan las tiendas Meeples y un montón de cosas. Esta es una viñeta que hice para celebrar el éxito de la expedición. Que hice perepao de memoria, se me ha olvidado que llevaba barba ahora mismo, pero bueno, no me acordaba de él sin barba y así lo hice. Esta, por ejemplo, es la tarjetita que explica la regla de las tiendas Meeples. Por un lado en español, por otro lado en bilingüe, porque es importante meter esto en inglés para venderlo un poquito fuera. Ya teníamos todo, teníamos ya la caja, había montado la caja y quedaba crear un logo. ¿Por qué? Eso fue lo que sorprendió mucho a la gente que estábamos allí. A la gente que estábamos, no, a mí no, a la gente que estaba. Que estaba allí era, ¿habéis creado una editorial? Y digo, no, hemos creado un sello, porque si no tenemos sello, no sabemos. O sea, este juego nos lo va a distribuir Homoludicus, pero no queremos poner el logo de Homoludicus en la portada ni nada, porque no es un juego Homoludicus, es un juego distribuido por Homoludicus, que nos ha ayudado mucho en la producción y nos lo va a distribuir muy bien. Pero es un juego donde ha sido Pere Pau y yo los que hemos arriesgado tiempo y dinero, y vosotros, sobre todo, habéis arriesgado dinero, nosotros menos. Así que había que crear una idea. La historia del logotipo está contada en el blog, tampoco me voy a extender mucho, pero fue más o menos, tenemos 2 días para crear un nombre que nos guste. Bueno, llevamos tiempo pensando, llevamos un mes pensando, pero bueno, ay, a la vuela pluma. Y al final llegamos a este concepto, al concepto de Looping Games, después de una aventura larga. No lo voy a contar, que esto se extiende y tampoco es plan. Y así creamos el logo rápido, lo metimos en la caja, lo enviamos a la imprenta y el proceso más o menos de imprimir me lo iba marcando por que es el productor. Me decía, primero las cartas, acabé todas las cartas, enviar cartas. Ahora dame la caja, acabo la caja. Coño, la caja necesita un logo, voy a darte el logo. Pras. Ahora necesito el tablero, tablero. Las reglas al final, que se pueden imprimir deprisa. Vale, ya está enviado, ya está todo enviado. Y así conseguimos crear el logo este, el cartel que acompaña a la feria y que luego le he puesto en bilingüe porque este cartel lo hemos impreso también en grande, no ha llegado para aquí, pero bueno, llegará para ese y lo tendremos ahí. Y con esto acaba la cosa de las imágenes y ya puedo dejar el ordenador en paz. Ahora, no sé yo si queréis comentar algo, yo si queréis os comento datos sobre el tema del crowdfunding. Una de las cosas que Pere Pau y yo dijimos del principio es, aquí transparencia absoluta. Yo si estoy pidiendo dinero a la gente, por adelantado, yo quiero que sepa en qué va a ser, cómo va a ser, cuánto cuestan las cosas. A mí si me preguntan, yo lo cuento todo. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo así. Entonces, establecimos un parámetro, la idea de nuestro crowdfunding era, pedimos poquito dinero y tenemos un margen que vamos a tener que poner nosotros. Vamos a pedir 3.500 euros, si el juego nos va a costar unos 7.000, pues sabemos que con lo que logremos, pues nosotros tenemos que poner lo que sobre y con los 3.500 hay que pagar el 5% que se queda Berkami, el 1.5% que se queda la banca de la Caixa Sabadell, creo que es, y encima hay que pagar los portes. Hay que buscarlo todo, hay que pagar los portes y era una historia. Hemos tenido mucha suerte, hemos conseguido 7.000. Con esos 7.000 todavía no llegamos a pagar todos los portes y toda la producción, pero sí nos permite no tener que pedir dinero a nadie. ¿Por qué? Porque la imprenta se paga la mitad ahora, la mitad en un par de meses. Cuando recuperemos dinero de ventas en Essen y de ventas en diciembre y tal, eso sí hay que pagar. ¿Cuánto queda la imprenta? Tanto, ras, se le paga. Y entonces Pere Pau y yo diremos, mira, genial, no hemos puesto un duro, hemos trabajado como unos negros. No tenemos nada, no tenemos juego, no tenemos dinero, no tenemos nada, pero a partir de ahora, bueno, pues lo que se venda, algo nos dará. Y confiamos en que se venda bien. Establecimos un parámetro bajo, fuimos escalando las recompensas. El concepto de los stretch goals es importante estudiarlo porque la gente normalmente cuando le enseñas un stretch goal le dices, si conseguimos 500 euros más, os regalamos una chapa. La gente dice, a ver, joder, es que con... ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuánta gente metía? 200. 200 chapas no te cuestan 500 euros, macho. Regala algo más. Y dices, no, hombre, a ver. Si consigo 500 euros más, significa que has vendido 500 euros más en juego. Si el juego cuesta 14 en el Berkami, o bueno, puede costar menos si compran varios en grupo, significa que has tenido que vender igual pues 30 y tantos juegos. Tienes que pagar el coste de producción de esos 30 y tantos juegos, el coste de envío de esos 30 y tantos juegos, y lo que te sobra, eso es lo que te da para las chapas. En caso, 200 euros, vale, ya es más... Más aproximado. Cuando ya en el juego, por ejemplo, la expansión del clima, hay que meter un dado. Ah, ¿es una expansión exclusiva solo para la gente de Berkami, que igual son 400 o 500 personas? ¿O es una expansión global para los 2.000 juegos? No, es global. Pues 2.000 dados. ¿A cuánto sale el dado? Pues no sé, yo creo que estaba en unos 5 céntimos, una cosa así. Pues ya estás hablando de que te cuestan 100 euros los dados y luego el coste de la carta adicional, de las 5 cartas adicionales que tienes que meter en el troquel. Y así más o menos ha sido la recompensa. Las hemos ido estudiando para poder otorgarlas. Las últimas han sido exclusivas porque ya no había opción para meterlas en los 2000 juegos y no queríamos. Ya habíamos llegado a un punto cumbre donde diga, metemos más recompensas solo para la gente que apoye esto y la gente que no lo apoye. Pues bueno, a ver, la expansión de las tiendas. Pues la gente que no lo apoye, pondremos probablemente las instrucciones de las tiendas en la BGG, que se lo imprima, se coja dos cubitos blancos y la juegue. Tampoco pasa nada. Pero las tiendas las van a tener solo los que han apoyado toda esta historia. Y más o menos así ha sido. Hemos conseguido 7.000 euros, que es una cifra que está muy bien, como os digo, para la rapidez en la que se hizo solo el mercado español. Porque uno de los fallos, una de las cosas que yo me siento un poco decepcionado, pues es que no hubo tiempo, no hemos vendido internacionalmente, pusimos un sistema de recogida en Essen. Pues la gente que pague 13 euros tiene el juego y lo recoge en Essen. Pero tanto Perepao y yo en idioma somos un poco zotes y moverte por otros foros cuesta. Moverte por foros franceses, pues puedes presentar y algún francés ha comprado el juego. También lo ha comprado algún austriaco que se ha entrado por la BGG, algún inglés. Pero en general yo esperaba que entraran, por ejemplo, más gente que fuera a Essen y tal. Pero como no hemos ido a ningún foro alemán, porque no les entendemos, de hecho yo he estado viendo varios y no me entero, no sé ni dónde tengo que apretar de nada, pues ahí se nos escapó un poco la cosa y no teníamos tiempo además de pegarnos con idiomas ni de pegarnos con cosas. Esto era como, ya os dije, el 15 de junio, el 15 de julio, en un mes ya estaba en la plataforma. Si encima le dices a la gente extranjera que tiene que entrar en una plataforma, Verkami, que es una plataforma española, que aunque lo puedes seleccionar los idiomas, todo el texto de toda la campaña estaba en español porque no lo podíamos poner en dos idiomas porque no nos daba tiempo, pues nos damos con un canto en los dientes de que hayamos recibido el apoyo de tanta gente. Y más o menos es eso. Hay gente que opina y dice, no, hombre, como Perepao y yo somos personas que nos llevamos moviendo muchísimo por estas jornadas y por cosas así, y nos conoce la gente, y somos personas simpáticas y así muy modestas también, pues más o menos ha salido todo bien. Y no se me ocurre alguna cosita más. Si queréis saber alguna cifra más de cuánto cuesta un Meeple de tal, pues luego os cuento. Pero... ¿Os animáis con algún juego más de Alupin? Eso es la... A ver, si el sello este lo hemos creado hace un mes, estamos todavía como, ¿qué coño vamos a hacer a nosotros? Empezarán a llegarnos prototipos a un correo que todavía no tenemos, porque si pincháis en loopinggames.com, el dominio lo hemos comprado, pero todavía no hemos podido poner ni una portada. Yo en cuanto llegue a casa, lo primero pondré el logo y diré coming soon o algo así, y ahí apañado. De momento, una cosa que sí hemos comentado en una entrevista que hicimos hace poco en Barcelona, yo he comentado a... No me acuerdo si lo comenté con el micro delante o tal, como hablo tanto ya no me entero. Mi idea... Lo hablé con otros autores, digo, oye, autores con los que yo tenga confianza, que vea que tienen un producto bueno y qué tal, si de repente dicen, joder, quiero aprovecharme un poco del sello Looping Games que ya está creado, igual tiene mucha fama porque esto en ese vende mucho, no lo sé, ¿puedo utilizar el sello Looping Games? Yo voy a crear un producto y tal, y digo, vale, pues, joder, puede venir un autor y hablar conmigo, oye, Pedro, ¿te animas a dibujar este juego? Si digo que el juego es estupendo, digo, venga, pues me animo contigo. Y funciona igual con él que con Perepao. Igual que si Perepao tiene otro proyecto y yo estoy liado y contrata a otro dibujante, bueno, contrata o se alía con otro dibujante y quiere salir bajo Looping Games, genial. Si yo decido publicarme un juego o autoeditarme un juego yo solo y quiero salir sobre este sello, genial. Y si Perepao quiere hacer lo mismo, por ahora lo tenemos un poco como así. No nos vamos a animar a ser editores porque no somos editores. Él es autor, yo ilustrador. A mí me gusta dibujar juegos, a él le gusta crearlos. Si nos metemos a editores, nos estamos metiendo en un terreno que, aunque yo disfruto mucho, él no disfruta tanto. Claro, joder, Perepao le interesa más publicar sus juegos, no publicar los juegos de los demás. Y yo ya de dibujar, pues prefiero dibujar los juegos y no que vengan dibujantes de fuera. Aunque, bueno, sin Michael Menzel, tampoco. Así que no, de momento escucharemos cosas y la gente se anima, pero la idea es, no somos editores, no vamos a poner dinero para editar otros. Si atacamos, atacamos a través del crowdfunding y atacaremos con las consecuencias que supone que el autor, si le conocemos, hay confianza, si el juego funciona, venga al crowdfunding con nosotros y nos ayude a llevarlo todo adelante. Por lo demás, y es un trabajo, ¿eh? Llevar un crowdfunding, ojo, todos los días te levantas por la mañana, lo primero llegas, abres el crowdfunding, tal, ah, mira, se ha recaudado más dinero, han hecho dos preguntas, vamos a responder las preguntas, vamos a escribir una actualización. El proyecto este tiene ya en el blog del Verkami, tiene unas 40 actualizaciones y va a seguir teniendo actualizaciones. A mí me encanta ese blog porque va a quedar como un testigo, Verkami lo deja ahí para siempre, va a quedar como un testigo del proceso de crear de cero, desde que hemos empezado, todo. Hemos hecho preguntas sobre títulos de cartas que nosotros teníamos, que yo dije, había dos cartas, pérdida de víveres, pérdida de equipo. Le dije a Pere Pau, estas dos se llaman igual, hay que cambiarlas el título. Ah, venga, lo vamos a preguntar. Y la gente participaba, víveres extraviados, que se me cae el trineo por el risco. Digo, eso no me entra, macho, que es muy largo. Pero estaba, más o menos, la gente participaba y la gente se sentía muy activa con el juego. Eso es una de las cosas que yo creo que hemos creado. Hemos creado una comunidad de personas que entraban y miraban a ver nuevas actualizaciones, nuevos dibujos. Ah, nos preguntan cosas, voy a responder. Y se generaban debates muy, muy interesantes. Con eso estoy bastante contento. ¿Algo más? ¿Puedo seguir hablando? ¡Vamos! Sí, sí, sí, sí. Y sin agua, ¿eh? O sea, ahí... Aquí no hay agua, ni nada. Sí, sí, sí, sí. Los juegos, yo confío. A ver, os hemos enseñado los juegos. No están las cartas. Vienen de Polonia por UPS. Tendrían que haber llegado antes de las 8 de la tarde. Igual ahora han llegado. Si no han llegado ahora, yo confío en que mañana por la mañana las traigan. En cuanto ya están las cartas, las meto dentro de los juegos están en la ludoteca, lo cogéis, las reglas se aprenden fáciles y si me veis haciendo el mono por ahí, oye, explícanoslo, yo os lo explico en 5 minutos. ¿Vale? El juego, no, todavía está en producción. Entonces, el juego va a salir igual días antes de, se va a cargar en un formato de los ejemplares, se lleva a Essen. Lo primero que vamos a encargarnos es de darles a los mecenas, a todos los que nos han apoyado, sus versiones y en las tiendas estará a partir de noviembre. De noviembre, sí. O sea, en cuanto se vuelva de Essen y todos los mecenas tengan sus juegos, distribuimos en tiendas españolas y alguna extranjera. Dime. Yo quería preguntarte en torno a poner el juego en el ¿no planteaste ponerlo en una plataforma internacional por el problema de manejarlo en otro idioma? Eso es una, sí. Bueno, ¿Es eso? Y que no hay tiempo, no había tiempo material, era un mes. En este caso, claro, probablemente no lo planteáis, pero posiblemente veamos el crowdfunding como que es producto exclusivo estadounidense y aquí como que no está la cosa, aunque aquí está, sí. Somos testigos de un éxito del crowdfunding. Uh-huh. Bueno. No, sí, te entiendo, ocurre una cosa, que es... No teníamos tiempo de plantearlo y en España lo de los gastos de envío es una cosa, lo de los transportes, que no lo entiende aquí ni Dios. ¿Cómo podemos tener una tarifa de transportes tan cara? Si lo plantamos en una plataforma internacional y nos lo compra un australiano, o sea, ¿qué precio le decimos al australiano que tiene que pagar en dólares para enviarlo a Australia? Hay que estudiar qué empresa de transporte te lo lleva. Lo mismo con franceses, con estadounidenses. ¿Qué ponemos? Las cifras esas de... Es que es un juego muy chiquitito, es barato. Tú dices, venga, este juego os va a costar $20. Para los que sois de fuera de España, $20 más en gasto de envío. Para los que sois fuera de Europa, $40 más. ¿Quién va a pagar eso por esto? Hay que pensar en si es de fuera, es decir, no, mira, a Estados Unidos solo enviamos paquetes de 5 en 5. Pues metemos 5 en una caja y una tarifa fija de $20 adicionales. Y justificamos lo que perdemos de gastos de envío con la venta, por decirlo así, con la colocación de 5 ejemplares. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, yo estoy estudiando para el próximo año, intentar hacer un Kickstarter. Es complicado de huevos, pero es que hay que analizar todos esos datos al milímetro. Yo estudio muchas campañas de crowdfunding por Kickstarter y aprendí un montón, porque hay mucha gente que es muy generosa. Yo he seguido la campaña del Dungeon Roll, he seguido la campaña de Euphoria, los he apoyado y son juegos que tengo, y es que hay editores... Que es que te han dado todos los datos, todas las necesidades. Te hablan de cuánto cuesta transportar containers desde China que lo producen hasta tal. Cuánto, con qué empresa distribuidora de China distribuyen en China. Pues claro, había una cosa graciosa de un juego que era el Euphoria. La gente se imprimía en China, y el tío había conseguido utilizar a Amazon.Alemania como distribuidor en Europa y Amazon.com como distribuidor en USA. Para que envíe un container a Alemania, envíe otro container a América, el de América se distribuye en América, el de tal, tal, evito aduanas, que eso es una cosa que a la gente internacional no le gusta nada, y tú si pagas $50, 60 por un juego, no quieres que te digan 60 y un regalito adicional, me tienes que pagar $20, $25 más. Y claro, el tío dice, no tenía gastos internacionales, o sea, no podía ofertar eso a China. Dice, coño, se imprime en China. Es que me parece bastante ridículo que un container salga a Estados Unidos, me lo compro un chino, se lo envíe a China y tener que pagar gastos de envío. El chino encima tiene que pagar gastos de envío. Y se volvió loco y a mitad de campaña encontró una distribuidora que dijo, no, yo te voy a buscar los juegos a la imprenta y los distribuyo en China de alrededores. Está. Dice, estupendo. Hizo eso y a los 3 días o por ahí ya había, pues igual, 300 chinos que habían comprado el juego. Yo lo estaba viendo y digo, esto es asombroso, es un tío que se está moviendo todo el rato. Michael Mindes, el editor de Tasty Mistrel Games, creo que es, con el Dungeon Roll, daba todos los datos necesarios. El tío está como loco, trabajaba 10, 12 horas delante del ordenador todo el día con el crowdfunding. Le decía, esto es una campaña, esto es una maratón. He empezado la campaña y no puedo dejar el ordenador en esto. 10 horas todos los días desde que se levanta respondiendo las dudas. Este es el Dungeon Roll, versión Kickstarter. Una pequeña joya. Esto me demostró a mí que el sistema de crowdfunding funciona muy bien cuando generas recompensas adecuadas, entusiasmas al público y tal. ¿Por qué? Yo le seguí y yo convencí a 12 amigos de Santander para hacer un pedido de 12 juegos de estos. Yo le hice al tío de vendedor. Me han llegado los juegos, han tardado, se perdieron un poco por Suecia, creo, pero han llegado sin aduanas, cosa que yo ya esperaba aduanas, ¿no? Llegaron sin aduanas. Y dije, macho, he conseguido... Yo todos los días miraba las novedades, el tío decía, hemos conseguido un nuevo personaje que hace esto. Y yo escribía el correo a mi grupo de tal, han añadido esto y estamos cerca de los $200,000, no sé qué. Cuando se consiguió la recompensa y se consiguieron todas las recompensas pensadas, esto subió como la espuma, yo dejé de escribir correos a los amigos y me escribieron y me dicen, te echamos de menos. Yo iba a trabajar por la mañana, abría el correo y ahí estaba Pedro diciendo que hemos conseguido un elfo oscuro que tiene el poder de que con un arco mata ahí todo friki. Vale, pero es que le estoy haciendo al tío de comercial y le he vendido 12 juegos en Santander, que no es Madrid tal. En Madrid se hicieron pre-order de estos y se hicieron igual, se vendieron 50, en Barcelona otros tantos, en la BSK se coordinó toda la gente para intentar sacar un montón. Eso es lo que yo vi que es lo que es poderoso. Si generas el microjuego de los stretch goal, haces que una persona, un mecenas, que dice, quiero el juego con estas características, pincho y me abandono la campaña. Si generas el sistema de recompensas, el tío vuelve a entrar para ver por qué nivel va. Coño, manda otra cosa adicional por lo que he pagado. Coño, manda otra. Y la gente nos lo ha dicho con el Amundsen, que es muy divertido. Entras, ves actualizaciones y ves que ya es objetivos y se animan entre ellos. Y estoy seguro que hay gente que dice, bueno, de hecho conozco que hay gente que ha pillado 3 juegos adicionales solo porque decía, quiero ser el que llegue al 6.000 euros. En cuanto llegue, si pillo 3 juegos más, tal, ya he comprado una, les compro 3 más. Luego, ¿qué haréis? La gente que ha comprado esos juegos, no tengo ni idea. Pero espero que los repartáis y que sea para bien. Pero es eso. No nos planteamos, eso sí, igual Looping Games el próximo año decidimos sacar una campaña y ya tiramos a nivel internacional. Porque sabemos que a nivel internacional la gente puja más. O sea, España es limitado. Encima estamos en crisis. Los jugones tienen una capacidad limitada de... Vale, te fías de ellos. Hay gente que paga 100 euros para aparecer ahí retratado. Pues estupendo. Pero no podemos... No podemos pensar en llegar a unas cifras superiores, con lo cual, para juegos chiquititos como este, perfecto. Pero si queremos editar 1 euro con más piezas y tenemos que pedir igual 20.000 euros en Berkami, es muy jodido llegar a esas cifras en 40 días. Tienes que hacer una campaña de promoción agotadora por redes sociales y demás. Es que también el problema, cuando dices que está el tema fiscal. Tienes que tener residencia en Estados Unidos. O en el Reino Unido. Sí, en el caso de Kickstarter, sí. Necesitas una persona física, sea americana o inglesa, para llevar el proyecto adelante. Yo tengo un cuñado en Londres y le engañaré para esto, que se fía mucho a mí. Sí, me animo algún día. Claro, que es lo que digo, es muy costoso, son muchas horas delante del ordenador y encima, si lo haces internacional, te preguntan en inglés un americano, que claro, se levanta, a ti te pregunta a las 3 de la mañana, tú hasta que no, a las 3 de la mañana igual no estás. Igual. Depende, si fin de semana igual llegar a casa y dices, me ha preguntado. En ese caso no respondas, no es bueno, vete a la cama, responde mañana. Pero bueno, son todo cosas que habrá que mirar. ¿Alguna cosita más o ya he rajado bastante? Si queréis ver a Michael Menzel, iros, hijos míos. Sí, yo quiero verle también, si está ahí. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Está pintando algo? ¿No? Todavía no he pisado el festival, me he pasado aquí. ¿No? Bueno, pues si no hay nada más, señores, esperemos que lleguen las cartas, tendréis los juegos en la ludoteca en cuanto lleguen, yo de momento los aparto, no va a ser que la gente los coja, ¡ay, qué ilusión! Y se encuentre un tablero, unas instrucciones y 4 fichas, y diga, oh, esto está abstracto, este juego es muy abstracto, ¿no? Así que nada, espero que si luego llegan las cartas, lo tenéis ahí disponible, lo uséis, si tenéis alguna duda me preguntáis, y si queréis saber más datos me preguntáis ahí en cualquier lado. Y me invitáis a un calimocho, yo charlo todavía más. O sea, si queréis echaros unas horas, ¿no? Hasta. Like a ninja half a lonely in the sky. That's really good. Like an angel, I can go everywhere now. It's amazing, dude. Like an angel, I can fly everywhere now. That's really good. Like an angel, I can die with say your slide. It's a boring good. That's the better way. Your life, believe me, good. Try to mask for the appeasement of your mind. That's how it's good. We'll never have time to lie. Everything is good. Anything worthwhile is never done. It's incredible, good. That's the better way. Necessary to believe in our God, to live in peace, my good. Just to follow your instinct all the time, to be happy, good. Just to follow the direction of the light, which will lead you, Lord. That's the better way. Hola a todos, seguimos en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba y vamos a realizar ahora una entrevista, o vamos a intentarlo, a un autor que, bueno, es personalmente de mis favoritos, porque aparte de ser un tío muy majo, es un autor muy, muy original y, bueno, seguramente ya sabréis, estoy hablando de Roberto Fraga. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Y bueno, estoy haciéndolo en colaboración con Fran, aquí de nuevo Días de Juego de Cubo Magazine Unidos. Y bueno, Roberto, cuéntanos, no es la primera vez que tú vienes aquí al Festival de Córdoba. Yo te conocí en el primer Festival de Córdoba, que viniste como autor invitado hace ya años. Es la segunda vez que vengo. Me recuerdo bien, vine el año antes de Reina Agnesia. Uh-huh. No me recuerdo exactamente cuándo, qué año era. Fue el primer año. Hace ocho años. Vine en otras oportunidades en Córdoba, claro, pero festival segunda. Y cambió mucho. ¿Ahora es más grande? En positivo, claro. Más grande, más gente, más mejor. Uh-huh. Además, el primer año el festival era solo en la planta de arriba. Sí, un recinto más... que a día de hoy está cerrado al público general por tema de conservación. En un recinto más pequeño, pero desde el segundo año, pues ya se hace en los patios y tal. Y bueno, Roberto, cuéntanos, ahora mismo estás de actualidad, bueno, aquí en España se ha reeditado River Dragons, el antiguo Dragon Delta. Sí. Y la verdad es que, bueno, por lo que sé, está teniendo bastante éxito y a mí personalmente, y creo que lo he dicho ya varias veces en el podcast, me encanta el juego. Ya me gustaba antes, pero es que la edición nueva es... preciosa. fabulosa. Y el juego está teniendo, de hecho, una nueva vida, ha vuelto a tener ventas, ha vuelto a estar disponible. Ha sido finalista del premio Juego del Año. Ha sido finalista del Juego del Año. Y bueno, tú has estado aquí con una versión gigante de este juego, haciendo demostraciones. Sí, es una versión que Matago, que es la editora del juego en Francia, hizo para festivales de juegos, tiene muy pocas. Y yo tengo una, claro, siendo el autor, porque saben que la voy a enseñar. Y cada vez que nos desplazamos en Francia o en España para enseñar juegos, la llevamos y nos damos cuenta que tiene un suceso increíble. O sea que el lado positivo es que el juego funciona y atrae mucha gente. No se para de jugar. No se para de jugar. Y lo negativo es que no paras de hablar. Y de explicar durante los 2 o 3 días que dura el festival. Pero es una buena fatiga, claro que cuando volvemos estamos alegres y es el único juego de todos los que hice que no me molesta explicar 100 y 1000 de veces enseguida. ¿El único sí, o hay algún otro? No, el único. Me gusta explicar a Squad 7 porque me gusta ver la pinta de la gente cuando empiezan y descubren. La danza del huevo también, pero ya he jugado tanto que ya me... Estás cansado. Estoy un poco cansado, pero el único que me gusta explicar tanto y sobre todo jugar también es este. Y como la nueva versión está fantástica y no paro de hablar cuando la gente me pide, no paro de hablar del ilustrador, de que es Piero. Piero. O sea que a veces la gente piensa más en el ilustrador que en el autor. Ah, es Piero que lo hizo. No, ve. Cada vez le doy las gracias porque hizo un trabajo fantástico. Y Matago se dio cuenta que hay gente que le pide la versión gigante si se vende. Incluso asociaciones, club de juegos y familias también que quieren una grande. Y lo que van a hacer, lo que están haciendo para el año próximo es que van a comercializar la versión gigante. Como lo hicieron actualmente, lo hacen para Takenoko, que este juego está también muy bien diseñado, sí, muy y bueno. De grande está fantástico, y lo hacen, el año próximo será disponible la versión grande para el público, para que más caro que la pequeña, claro. Y lógicamente. Eso. No, la pequeña, otra cosa me encanta, encima que tiene un precio bastante majo para lo que trae. Y bueno... Roberto Fraga ya ha mencionado algunos de sus juegos, más conocidos en España quizás, aparte de este, pues La Danza del Huevo, juego clásico que nunca pasa de moda. Es un juego que publicado por Jabas, una editorial de juegos infantiles, y es un juego que en teoría es un juego infantil, pero que funciona estupendamente como party game, como juego para grupos. Y de hecho yo siempre he jugado con adultos, Y todo el mundo dice, ¿y este juego dónde se vende? ¿Y esto dónde tal? Y lo han comprado. ¿Qué? ¿Tú lo diseñaste pensando específicamente en un público infantil y te sorprendió luego la acogida en público adulto o ya pensabas que podía funcionar? Bueno, sabéis que la idea vino en España del juego. Estábamos de vacaciones en 2002 en el parque de Puerto Aventura y había un espectáculo de magia. Y un mago llamó a niños en la asistencia y pequeños y te sacaba huevos de verdad de la manga y los daba a los niños y les caían porque tenían docenas de huevos. Y le dije a Florencia, a mi mujer, sería fantástico encontrar una idea para hacer un juego con huevos de plástico que los tienes que tener y que no se caigan y eso. Y me recuerdo, no está aquí por eso lo digo, me recuerdo que me había dicho, olvida eso. Y bueno, resulta que lo que está bien es que de vuelta a Francia trabajé en el juego y encontré huevos de plástico para que los usaban para otra cosa y muy rápidamente hice el prototipo y el juego funcionó a la primera vez. Es un juego que solo hicimos 2 partidas antes de ir a Essen y se firmó una semana más tarde con ABBA. Y claro, el juego en el que menos has trabajado y el que más beneficio te ha dado. Eso. Y ABBA un día me dijo, Roberto, con nuestra empresa has batido 2 récords. ¿Se dice así, récord? Sí. El primero es el récord de toda la historia de ABBA, del contrato mandado lo más rápido. 1 semana. Y el segundo es el récord del juego, el más complicado de producir para otro juego que hice más tarde que se llamaba Trompa Elefante, que usaba matasuegras. Sí. Y parece el más complicado de toda la historia de ABBA. Dos récords, uno bien y otro un poco negativo. Y claro, era el, inicialmente estaba diseñado para niños, pero yo cuando lo hice, cuando hago un juego no pienso siempre... Esa es la diversión. A la diversión. Y después ABBA lo puso en la caja, si habéis visto, de 5 a 99 años. Sí. Bastante amplio. Amplio. Y, pero también se, todos en ABBA se dieron cuenta que primero era para niños, el diseño es así, y después que se vende ahora casi más para adultos que para niños. Una pregunta con respecto a la edición nueva, han quitado la antigua caja de... El cartón de huevos, sí. El cartón de huevos, que es cierto que es un cartón que con el tiempo normalmente tendía a romperse, sí. Y ahora han puesto una caja, pero es menos visual, de aquí se pierde algo de magia. Claro. Sí. No, mira, hay algo increíble también, que espero que me equivoco, es que hace 2 años, he conectado gracias con Jugamos Todos, con Jesús, que siempre en la página web tiene informaciones sobre editoras suramericanas, y yo conecté gracias a eso con una editora argentina en Córdoba, Argentina. Sí. Y quedamos en contacto durante un par de años y un día fuimos a Argentina a verlo. Pero antes le mandé para sus niños una caja de la danza del huevo. Y un día me llama y me dice, Roberto, fantástico, he visto tu juego en la tele, en Argentina, muy bien, está bien que se venda. Y yo le dije inmediatamente, no, es imposible. ABBA no vende en Argentina y sobre todo nunca hace publicidad en la televisión. Es imposible. Y me mandó el lío en YouTube de la publicidad. Y era entonces una copia ilegal que está vendida en Argentina. El juego se llama Chicken Dance y en el clip de publicidad, la tele, usan los huevos de verdad, ¿por qué no? Y los dados. Es exactamente el mismo juego. Y lo que pasó es que después fui a Argentina, compré un par de cajas y mandé una a ABBA y la caja está presentada, es rectangular, un poco más grande que la de actual, pero la mandé a ABBA para que vean y creo que no van a intentar nada porque Argentina es lejos, no venden juegos, o sea que no pierden dinero, no ganan, pero no pierden. Pueden perder si intentan algo para pagar un abogado, o sea que creo que no van a hacer nada. Sí, nada más la situación, muchos países de Sudamérica ahora hay ciertas políticas proteccionistas con sus empresas que dificulta mucho demandarlas por plagios evidentes que se están produciendo. Esa empresa que copió Chicken Dance copió muchos otros juegos de empresas alemanas y americanas. Incluso junta de Pegasus Spiele, juegos de compañías como Symphony, como Game Right en América y como otras. Y porque se quieren, hacen mucho muy rápidamente antes que pase algo y producen, copian, así. Y entonces le mandé esa caja a ABBA, que es una caja rectangular. Y poco después me dijeron que querían cambiar el formato. Y eso, o sea que un día me dije, espero que no sea yo que le he dado mandándole la copia la idea de hacer una caja rectangular, porque si no sería una cosa increíble y desde luego mala suerte. No era lo buscado. No, es que sí. Parte del encanto era eso, el juego venía dentro de un cartón de huevos. Sí, o sea, mi copia del juego ya ha pasado por 5 cajas distintas de huevos de verdad. Sí, la mía está destrozada y la va sustituyendo por cartones de huevos. Hay tiendas que me dicen que... Hay mucha gente que me dice que preferían la otra. Se vende mejor también, supongo, con las tiendas. Llama la atención. Pero viendo, yo siempre recibo las cifras de ventas todos los 6 meses y no bajó. No. Pero seguro que era más atractivo vendiéndolo así, pero bueno. Si no, había que hacer una caja de huevos de cartón más espeso o no sé qué, o hay de plástico, pero no era igual. No sé. Pero en ABBA están pasando muchas cosas. Están cambiando líneas de productos y porque cambió el jefe supremo, que es la familia Habermas, que es una empresa familiar desde mucho tiempo, y pasó, cambiaron de el director está retirado y cogió otro y bueno, y quiere cambiar de óptica y de manera de, porque ABA es una empresa muy conservadora, que no, ¿se dice así? Conservadora. Sí, sí. Que no producen cantidades demasiado, porque la danza del huevo cada año está agotada. Si no la encargas en octubre o en diciembre, uh-huh, se acaba, ya no hay. Siempre está, las cantidades, uh-huh, están límites. No quieren arriesgar, producir más y siempre es así. A pesar de que el juego sigue vendiendo, pues Jugamos Todos publica en su web una vez al año un artículo con, sí, las cifras de ventas, sí, que tú les pasas. Sí. Y no, sorprende ver que es un juego que sigue vendiendo. Además hay una gráfica de ventas por países, etcétera, y es bastante curioso. Bueno, creo que ahora ya no se distribuía en Estados Unidos, y estabas buscando allí otro editor o no sé. No, hubo un pequeño lío. Me propuso un agente de recuperar los derechos en Estados Unidos, que era posible después de más de 5 años, y que se podría vender a empresas americanas importantes. Y hice un error, a veces se hacen errores, y entonces cogí de nuevo los derechos para América y Canadá, y después la cosa falló. Bueno, con el juego, muchas veces cuando el juego no está disponible, le interesa a mucha gente, y de repente, cuando ya está libre, cambia la cosa. Y fue un error tremendo, y entonces durante 2 años, ABA no pudo venderlo, y después de eso volví a dejar los derechos, pero algo es cierto, es que en Estados Unidos no venden tanto, venden menos que en España. Uh-huh. Aquí en España estamos casi al año a casi más de 5.000. Uh-huh. Es el tercer país en Europa después de Francia primero, Alemania, España. Y en España siempre va creciendo. En Alemania está un poco estable, Francia también. Y ya hemos llegado a unos 350.000 o algo así. No huevos, ¿eh? Sí. Cajas de huevos. Claro, se dice rápido, ¿no? Uh-huh. Hay muchos autores que puedan decir que tienen un juego que ha vendido 350.000 ejemplares. Sí. Bueno, lo que comentabas del caso este de Argentina, no es la primera vez que te has tenido que enfrentar a un problema de plagio, pues desgraciadamente ya te pasó aquí en España, ¿no? Sí. Cuéntanos aquella historia, porque es un poco rocambolesca. Es una historia un poco vieja. Era en 2000, me parece 2003 o 2004. Es un poco compleja, había filmado un juego que el prototipo se llamaba Millonario en 30 segundos. Lo hice con un amigo holandés y hemos tratado a la época, yo trabajaba con agentes que me representaban, porque era un joven autor que no tenía mucho conocimiento en la zona. Y el juego lo presentó un agente israelí que se llama Bar David Licensing Agency, que es el que vendió el Mastermind, Villa Paletti, es el más conocido en el mercado. Sí, sí. Y entonces lo presentó a varias empresas y me pidió: Roberto, hay 10 empresas que quieren un prototipo, o sea que mándame 10 prototipos a Israel. Le hice 10, porque ahí en Israel él le pone el sello Bar David y después los manda de vuelta a las empresas. Ravensburger y una que estaba en Valencia, que se llamaba Popular de Juguetes. Uh-huh. Y ya no existe, quebró. Y entonces las empresas estudian todas el juego. Popular de Juguetes la mandó de vuelta diciendo no nos interesa. Y mientras Ravensburger le interesó y lo firmamos con ellos. Le hemos dado los derechos para el mundo entero. Y el juego fue publicado en 2004. El nombre era Time is Money. Un juego muy rápido con dados, billetes y con un timer. Y entonces el verano siguiente voy de vacaciones a Coruña, de donde soy originario, y voy a hacer la clásica visita al Toys, para ver si, porque no hay tienda especializada en Coruña. Y en el Toys veo un juego que se vende, una portada, ¿se dice? Uh-huh. Sí, la portada. Muy fea, y toda gris, y el nombre del juego es Billonario en 60 segundos. El mío, mi prototipo era Millonario, él es Billonario. Bueno, podía ser una coincidencia. Y cojo la caja y miro detrás la caja y detrás hay la foto de los elementos del juego. Y en la foto, en la caja que está vendida en todos los toys de España y por ahí, en la foto hay los dados de mi prototipo, que están en la foto. Lo sé porque yo hago dados con prototipos de dados con dados de Boggle. ¿Sabes? Sí, el Boggle, porque Google, se sí. pueden colar pegatinas redondas muy fácilmente. Tienen lado muy llano. Y eran los dados del prototipo. Tú ves tu prototipo en... ¿ves? Sí, en la imagen. Es que la cosa es tan cutre que no pusieron en la contraportada una foto de los componentes, sino de los componentes del prototipo. Sí, o sea, porque es surrealista completamente. Lo que pasa es que quisieron producirlo muy rápidamente antes que Ravensburger lo venda en España. Y entonces cogieron elementos de varios juegos para hacer este. No hicieron, producieron elementos específicos. Cogieron billetes, no tenían billetes de 10, 20, 30, 40, 50, 60, como hace falta en Time Is Money. Tenían de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los cogieron. Tenían, después cogieron dados, no tenían dados de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cogieron dados de 10, 20, 30. Y en la regla dijeron, cuando lanzas el dado y que tienes un 10, coges un billete de 1. Porque no tenía los elementos. Y para la foto, como lo hicieron muy rápidamente, aún no habían llegado los dados, pusieron los del prototipo, ¿por qué no? Y así. Y después, bueno, contacté el agente y se arregló la cosa, pagaron una multa y después pararon de vender el juego. Y me parece que la empresa quebró hace no sé cuánto tiempo. Años. Pero no era el primer juego que habían copiado, era un... Bueno, y vosotros ya conocéis mejor que... Sí, bueno, aquí hemos Palomir. Tenido siempre los casos de Palomir, sí. Incluso Cefa en su tiempo hacía algunos plagios también. Ah, bueno, por lo menos se molestaban en cambiarlo un poco, pero bueno. Y no sé, bueno, luego estuvo otros juegos populares, Squad 7, estuvo también editado aquí en España por Dyset. Sí. No sé qué tal fue la experiencia. Squad 7 es un poco, es una experiencia un poco especial porque es un ejemplo para decir que no hay nunca que pensar que vas a llegar a algo fantástico y que va a ser tan fácil. Porque Squad 7, la idea vino de, es muy antigua, antes era un juego, un tablero, el tema del juego era el carnaval de Río de Janeiro. No tenías que buscar tesoros, pero tenías que buscar bailarines, tambores, para formar un grupo con música brasileira. Es diferente, ¿eh? Completamente. Y después un día pensé hacer un juego de cartas con el tema de Indiana Jones. Y el prototipo se llamaba, básicamente, Infraga Jones. Y había música, ambiente, como el juego actual. Y entonces lo enseñé a mucha gente, todo el mundo lo encontraba fantástico, pero nadie se quería atrever a producirlo. Porque muchas veces juegos demasiado originales, ¿cómo se dice? Les asusta sí. a los editores. O sea, un poco... Y ese era... El dinero es conservador. Eso. Y entonces un día veo a Philippe Depailler, que sí. es un autor muy conocido, que a la época trabajaba para una empresa israelí-canadiense que se llama Foxmind y que buscaban juegos de estrategia simples, básicos. Entonces le enseñé un par de cosas y me dijo, no, eso no me interesa. Y al final le digo, bueno, si quieres te enseño Infraga Jones, que no tiene nada a ver con un juego de estrategia, pero para así de broma. Y lo mira y no dice nada y nos separamos. Y una semana más tarde me llama y me dice, le conté lo del juego al jefe de Foxmind. A la época él trabajaba de director de colección para esa empresa, Foxmind. Uh-huh. Pero solo trabajó solo un año o dos. El tiempo de trabajar sobre Squad 7. Y me dijo, lo hablé a mi jefe y cogemos el juego. Y le digo, pero no corresponde a la línea que me has dicho. Y me dice, es igual, la línea la cambiamos. Y entonces trabajamos durante un año y medio, y el juego se volvió Squad 7. Y es lo que pasó es que normalmente ese juego tenía que ser vendido en Francia, empezando por Francia tranquilamente por Asmodee, distribuido por Asmodee, uh-huh. y después a ver lo que daba, y el juego hubiese crecido lentamente como lo hizo Jungle Speed, con hablando así por oreja y por el boca a boca. Y hubiese a lo mejor sido mejor así. Pero lo que pasó es que es el jefe de Foxmine, que es, tiene un carisma, ¿se dice así? ¿Carisma? ¿Carisma? Sí. Muy importante, un carácter, y es muy, tiene, hace contacto muy fácilmente. Entonces le presenté en Nuremberg, en las ferias, a Editor, a Jumbo, a Hasbro, a los que conocía, y él les dijo, si queréis, podemos trabajar todos juntos en ese proyecto. Y hizo una cosa que hay que reconocer que es fantástica, que consiguió a formar un grupo de editoras que hicieron el mismo producto, el mismo clip de publicidad para la tele, para hacer un, fabricar un futuro suceso mundial. La idea es que Jumbo, la empresa holandesa, fabricaba el juego en sus fábricas en Holanda, y le vendía las cajas a todos los que tenían la licencia para su país. En Francia había TF1 Games, que es una empresa que... TF1 es una cadena de tele importante. En España era Dizet. En Italia, Editris Giochi. Había en otra empresa en Inglaterra, Estados Unidos y el resto del mundo era Mattel. Australia, una empresa que se llamaba Crown. Y así. Y cuando veías esto, que estaba creciendo, que todos tenían su versión. Sí, tú podrías decir, pues es increíble, eso voy a dar un pelotazo. Un suceso increíble, fantástico. Pero yo sé, no sé por qué, nunca me dije, siempre quedé tranquilo porque quería ver lo que iba a pasar. Y me estaba, era tanto, subía tan demasiado que me pensaba que iba finalmente a... Y lo que pasó es que hicieron, cuando trabajas con empresas muy importantes, invierten en publicidad, y cuando venden el juego en grandes escaparates, tienen que rentabilizar muy rápidamente. O sea que es lo que pasó. En cada país, Dizet, en Francia, TF1 Games tenía un objetivo muy elevado el primer año y nadie lo consiguió. Por ejemplo, en Francia tenían que vender 50.000, vendieron 25. En España no sé, pero en cada país fue así. Y sí, entonces, el juego realmente vendió bien, pero no al nivel que... Al total, no a la velocidad. Al total en el mundo entero vendieron 225.000. En un año, que está muy bien. En un año, pero individualmente en cada país no era suficiente. Y entonces cada empresa lo paró el año siguiente. Duró un año el juego. Fue el juego del año en Francia y así. Porque si hubiese crecido lentamente, seguro que aún a lo mejor existía. Y así, entonces fue un fracaso. ¿Y nunca se ha replanteado una reedición de ese juego? Sí. Pero los derechos los tienes tú de nuevo, supongo. He recuperado los derechos hace unos años, y como el juego estaba disponible, primero lo que hice, para hacer hablar un poco del juego, que hacerlo vivir, hice tenía una versión número 2 que ya estaba lista cuando presentaba la primera. Porque cuando presentas un juego así a una editora, tienes que guardar el control de la cosa. Si les dejas trabajar sobre otras versiones, a lo mejor un día te dicen sí, pero como la hemos developado nosotros, a lo mejor te bajan las royalties. Y tú eres el autor, tienes que guardar el control de la cosa. Tienes que demostrarle que tú tienes ideas para hacer evoluciones, más cosas. Y ya lo tenía listo, la versión número 2, que es 2 veces más rápida que la primera, que se pasa en egipcio. Estaba lista. Y lo que hice después es que, para dar vida al juego, un amigo que se llama Bonnie, que es ilustrador de juegos en Francia, me hizo, lo pagué, como si iba a producir un juego, me hizo las cartas, la portada, todo, y lo puse todo Internet. En mi página web para descargar gratuitamente. ¿Nacimiento de Fraga Games? Eso, en mi página web de Fraga Games. Y entonces, en Cannes, de hace unos años, hemos organizado un torneo con 8 mesas en el off, en la gran sala esa, y para hacer hablar del juego. Y había editoras por ahí, entonces se interesaron la cosa. Primero lo tenía que hacer Asmodee, pero Asmodee querían hacer muchas cosas y nunca se decidieron. Ya sabéis que Asmodee está tomando direcciones un poco diferentes actualmente, y entonces... Actualmente el juego lo hemos firmado con Hielo, que está trabajando en el juego y normalmente saldrá 2014 o y finales de 2014. Pero claro, el tema siempre es en la selva, pero va a ser un tema un poco más general, más de cachondeo, un poco menos aventura, porque quiere aumentar el potencial de clientes, claro. Porque Squad 7 era un tema más, era chico de 7 a 14 años y eso. Sí, era aventura. Aventura pura y a eso quieren un tema un poco más general. Va a ser siempre aventura, pero con una cosa un poco más de risa, más loca. Y así. Y bueno, aún va a vivir otra vida, eso espero. A ver. No, y lo merece, un juego muy divertido. ¿Qué novedades nos va a presentar Roberto Fraga ahora en Essen? En Essen, solo uno. Porque lo que pasa es que tengo juegos que fueron publicados, pero que no están publicados en Europa. En Essen hay uno que se llama Kaboom, que es un juego publicado por UG, en alemán, UG and Friends, que es una empresa que es un poco como Zog, un poco. Sí. Y son los editores de Fauna, por ejemplo, allá en Alemania. Eso. Pues es el más conocido. Y son los que distribuyen los juegos Cocktail Games en Alemania y eso. Y Kaboom es un juego ilustrado por Michael Menzel, que está aquí. Ya hay conexión. Sí. Y es un juego muy, muy simple, para familiar, hay un arquitecto que construye torres con objetivos precisos. Hay cartas en el tablero que representan torres con diferente tipo de elementos de madera, que valen puntos, hay torres de 5, 6, 7, 8, y tienes que construir torres durante la duración del reloj de arena, que son 30 segundos, y los otros te mandan proyectiles con catapultas. Y los proyectiles son dados, y cuando hay dos resultados de dados con un lado especial que representa un pirata, el jugador que lanzó el último con un resultado pirata le da a la mesa un golpe, como un terremoto, y si se derrumbe todo, se derrumbe. Y entonces el objetivo es de llegar a más de 15 puntos. Si has construido una torre de 5 y de 8, después puedes tratar de hacer una de 2, pero claro, a lo mejor está más cerca de una catapulta y un poco de... Es muy simple. Se llama Kaboom. Y a partir de ese juego, todos los juegos que voy a hacer ahora, a publicar, habrá el nombre de Florencia y Roberto Fraga, porque antes solo estaba Roberto, y como me ayuda desde mucho tiempo a inventar juegos, era normal un día que apareciera. Una pregunta. Yo cuando me imagino, incluso he visto algún prototipo de algún autor de juegos, pues yo me veo el típico tablero pintado a mano o hecho con algo con ordenador, pero simple, las casillitas, las cartas pegadas, elementos muy normales, que son los elementos, los cubitos, tal, que los autores, pues bueno, pues tienen en su casa para hacer sus juegos. ¿Tú qué elementos tienes en tu casa para crear juegos? Sí, pues una de las cosas que destaca de los juegos de Roberto es, aparte de la imaginación desbordante de los temas tan originales, es la originalidad de los componentes que se usa para jugar. Y es cierto lo que dice Frank, ¿cómo te las apañas en la fase de prototipo? Para encontrar esos elementos. Es porque hay varios tipos de inventores, de autores. Por ejemplo, ya sabéis que Reinhard Knizia es un especialista de matemáticas, de hacer finales de juegos tremendos con cálculos de puntos y sistemas de juegos muy elaborados. Yo para eso no soy muy bueno. Y yo me gusta derivar de objetos que no tienen utilidad en un juego, y pasear en escaparates, en tiendas, en donde venden material para casa, en las tiendas de bricolaje, ¿sí? ¿No, bricolaje? Sí, sí. En donde vivo me conocen mucho, se deben de pedir las vendedoras, te dice, pero ese tipo tiene una casa fantástica, pero nunca es para casa, es para comprar elementos raros. Eso me gusta porque es lo que me da la conexión con la idea, la creatividad. Es a partir del objeto, el huevo. La mata suegra, para ese juego que se llamaba Trompa Elefante, era una idea, tenía una mata suegra en la mesa, estábamos bebiendo un trago y había dos vasos y puse, un momento, no sé por qué, puse una pequeña bagueta de cartón entre los dos vasos y cogí la matasuera y se enrolló y vino el cartón. De repente, ¡tum!, llegó la idea de hacer un juego sobre cameleones que atraían moscas o algo así, y se volvió elefantes. Y por eso, y eso me gustó. Es mi manera de trabajar. No puedo empezar a decir, inventar un juego diciendo, bueno, si aquí tenemos una zona de tantos metros cuadrados y que se divide y que él coge esta y el otro esto, porcentaje de movimiento, no sé qué, eso no podría porque no lo consigo porque no soy capaz de hacerlo. Tengo que empezar por una cosa así, como Squad 7 fue la música. Me gustan mucho juegos con ambiente musical, como el que ya hemos firmado uno que va a salir con Repo Pro, los belgas de sombrero. Sí. Precisamente en noviembre vamos a Bruselas a trabajar con ellos sobre ese juego, que es un juego del tema del bloque quirófano. Lo tengo aquí. Nunca os había hablado de esto. No. Quería hacer una simulación de una operación quirúrgica. Eso no puede ser un juego de estrategia. Quería crear el ambiente un poco loco alrededor para... La tensión. También hay tiempo, porque el paciente está... A lo mejor va a morir. Y entonces la idea de ese juego vino antes de trabajar solo en juegos, era trabajar de comandante de una patrullera de las aduanas en Francia. Que es muy diferente, ¿eh? Sí. Sí. Y entonces un día estábamos en la Mancha persiguiendo un barco sospechoso y era en diciembre, hacía mal tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando hay malas condiciones, sí, cuando todo está malo, hay mucha suerte que te tengas un accidente. Y entonces, saltando en un barco, me rompí la pierna completamente y me mandaron en un puerto cerca para operarme. Y claro, no es una situación muy simpática y cada uno busca su manera de quedarse positivo. Y yo cuando me entré en el bloque para que me operen, la manera de ser positivo es de pensar a hacer un juego sobre el bloque quirófano. Y vino así. Y como mi mujer es enfermera, me dio ideas, pero lo que pasa es que ella me daba ideas demasiado serias, técnicas. Y yo le cambié todo. Tenía que ser un poco... Loco. Y entonces lo hemos firmado con los belgas, porque es típico... Lo que pasa es que es difícil porque hay que poner toda la locura en una caja y que se pueda vender. ¿Sabes? Como la lámpara mágica, que tienes que poner el mago dentro, es igual. Y es un juego de ambiente con un beep. Hay música que es un beep que acelera con el corazón que para, tienes que darle masajes al corazón que es un, ¿cómo se dice? Un cojín de... Sí, de pedos. De pedos. Y así, con cartas, muy simple, pero uno de una tensión muy importante. Y esta noche vamos a hacer una demostración. Incluso tenemos en la maleta los disfraces de médicos con la gorra, los guantes, todo. La máscara. Por eso hay que esperar que haga un poco más, no tan calor, pues no, esto. Aparte de tu faceta como autor, tú organizas una jornada también, uy, de juegos de mesa, sí, de fama internacional, donde acude gente de todo el mundo. El Corsario Lúdico, que lo organizas, bueno, por allí, por el norte de Francia, por tu zona. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge esa idea. Son una jornada privadas, por invitación, donde acuden desde aficionados a autores, a editores, todo tipo de gente. Sí. Cuéntanos un poco cómo empezaste a hacer aquello, porque es un tinglado montar algo así, vamos. Empezó muy sencillamente, empezó por la creación de un club de juegos en Saint-Malo, que se llama el Corsario Lúdico. Saint-Malo es una ciudad de corsarios, que se vuelven lúdicos, y entonces... Primero fue un weekend de juegos que queríamos reunir gente, un poco de amigos de derecha e izquierda que vinieron primero de Francia y después cada año se amplió un poco hasta que lo que pasó es que la locura de los diseños de juegos se refleja también un poco en eso, porque quiero hacer una cosa un poco diferente siempre. No quiero, porque weekend de juegos existen muchos, hay muchos, donde la gente viene, se sienta y juega durante 2 días, 3 días, 4 días. Pero eso no necesitas inventar algo nuevo, se puede hacer en cualquier sitio. Mismo te quedas en casa y te pones a jugar durante 4 días. Y lo que surgió rápidamente es las ganas de hacer algo diferente. Entonces empezamos a hacer animaciones colectivas para hacer jugar. Tú ya viniste. Yo he ido. Y yo entonces no. Tienes que venir y muy, muy pronto vas a ver. Y entonces animaciones colectivas para que toda la gente se mezcle. No queremos que la gente se quede en grupos. Y todo el objetivo es siempre de cortar todos los grupos y de hacer jugar un israelí con un belga, un español y un ruso, que se arreglen solos. Doy fe que yo estuve jugando con un coreano. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero hombre, era muy simpático. Un coreano, ¿eh? ¿Dónde viniste? Estuve en... sí. Ya, no me acuerdo. Bueno. Era en el lado del laberinto de trigo. Sí. Laberinto de trigo. Y entonces se volvió cada vez más y más y más. Y ahora, porque cada vez tiene que ser mejor. Y la idea era de cambiar de sitio cada año. Pero primero nos quedamos en los alrededores de Saint-Malo por cuestiones de logística. Y un día hemos decidido ir a una isla en el sur de Bretaña, alquilando un camión con todo el material. Y surgió también la idea de hacer un tema, de vestirse, disfrazarse. Y el primer tema fue en la isla, que hemos convertido el centro de vacaciones donde estábamos en un centro terapéutico para tratar los geeks. La gente que estaba demasiado... Lo que pasó es que la gente desembarcó, llegó en barco, desembarcó, tenía que cruzar la isla y andar 1 kilómetro con la maleta en una carretera llana, y al final había el centro de vacaciones. Y nosotros estamos disfrazados, todos los organizadores, somos 15, de combinación blanca, con una gorra un poco rara, con una girueta, algo que sea, con gafas hechas con yogures, y un aire un poco loco. Y los esperamos como si fuese la entrada del control para entrar en el asilo de locos, ¿sabes? Sí. Cortando la carretera así, pasando todos al control, y todo fue tematizado sobre esto. Y porque, bueno, es privado, no puede ser un evento abierto al público, porque tenemos que guardar el control, no queremos ser más de 150. Después se vuelve un poco menos convivial y eso. Sí. Uh-huh. Y viene gente vinieron de Israel, de Quebec, de Canadá, de Rusia, de España, muchísimos, de Bélgica y eso, de Polonia. Y entonces, este año en agosto, fue en los Alpes, montañas francesas, en un lugar donde se puede dormir, comer, hay salas para jugar, vinieron 7 españoles, había un editor ruso y mucha gente. Y entonces el tema de este año era la República Bananera. Se llamaba la República de las Bananas, yo era dictador. En los Alpes queda muy bien una república bananera. Sí, por eso. Habíamos abierto una página Facebook para crear la república, yo fui dictador, hubo golpes de estado. Es muy difícil de explicar el ambiente porque es muy diferente. Como había una piscina, hemos organizado espectáculos de natación sincronizada, bueno, más desincronizada que sincronizada. Y el principio es que dividimos la gente en equipos y marcan puntos todos, y el equipo que termina primero tiene 10 minutos para ir a buscar un juego gratuito en una sala donde hay 150 juegos ofrecidos por las editoras. Uh-huh. Y tu equipo termina primero el sábado, tienes más opciones. Uh-huh. Y los últimos cogen lo que quieran. Y este año, precisamente, no, el año próximo, se va a pasar desde el lunes 18 de agosto hasta el domingo 26 de agosto, una semana entera, en un pueblo recuperado. ¿Te viste recuperado? Sí. En Aragón, España. Ah. Sí. Ay. El año que viene no lo pierdo. Cerca de Aínsa, es en al noreste de Zaragoza o de Huesca, por ahí. Yo tengo una novia en Zaragoza, yo no sé qué, yo tengo que estar allí, seguro. Y entonces es un pueblo, hemos alquilado todo el pueblo, y el tema es el reino de San Pansardos, es un reino medieval, y lo hemos tematizado todo, es un reino que hay potencias ocultas que están tratando de hacer cosas sí, malas en el reino. Conspiraciones. Y necesitamos a gente para ayudarnos, que van a ser todos los que van a ser invitados. Y después no se puede decir más, pero el tema ya está listo. Y ya incluso tenemos el de 2015 listo. Porque lo que pasa es que el último día, bueno, el sábado, el antepenúltimo uh-huh. día del evento, llega el embajador, como en los Juegos Olímpicos. Llega el embajador del año siguiente para decir dónde será. Entonces, en este año, en los Alpes, vino el embajador, que era el rey del reino, era un amigo disfrazado de caballero, que llegó como en la película Monty Python, ¿sabes? Sí. Con las nubes de coco. Llegó así. Hizo un anuncio y eso. Y es un evento un poco muy particular, que es imposible de explicar en unos minutos. Vamos al año que viene, ¿no? Yo si me lo permiten, ya me apunto. Este año lo estuve pensando, pero casi al final me coincidió con otras cosas, pero... Qué bien. Y además, el año que fui, la verdad es que me encantó, porque además hicimos un poco de turismo por toda la Bretaña, parte de Normandía, es una zona preciosa. Este, ¿no?, objetivo es de también durante el evento que la gente no se quede sentada, o sea que organizamos un rally, una especie de... El rally fue muy divertido. De casa al tesoro para ir a buscar cosas. Y en una ciudad. Ahí en Ainsa, como no hay ciudad importante cerca, vamos a organizar algo en toda la región uh-huh. para que la gente vaya a buscar cosas. Y tienen que descubrir el sitio también. No es solo quedarse ahí. Es una pena venir a hacer 1000 kilómetros y quedarse jugando en el pueblo. Uh-huh. Por eso. Y la región es fantástica. Sí. Yo recuerdo de tener que, en un sitio donde creo que comprábamos pescado, luego había que hacer una foto a los pescados. Ah, y a las caballas. Sí, a las caballas. Y el tema de este año no eran, a veces hay que hacer videos durante el rally. Sí. Este año habíamos distribuido a cada equipo de rally una caballa fresca que estaba pescada desde poco y tenían que hacer una foto con la caballa original, dos fotos, me parece, y después las habíamos imprimido. Y se eligieron las mejores. Y me recuerdo que el equipo de Jesús, ¿estabas con Jesús? Sí, sí. Habíais hecho una fantástico con la caballa en primer plano y ellos más lejos en una pequeña lancha, como si la caballa estaba enorme que iba a comer a los que estaban ahí. Todos nosotros fuimos además al grupo que íbamos con tu hermana, que nos iba guiando, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Yo recuerdo una anécdota de aquellas jornadas que me da un poco de vergüenza, pero estábamos jugando a un juego, se llama Harander Grenze, cerca de la frontera, lo tenías ahí en la biblioteca. Es un juego que me gusta mucho porque es muy divertido. Tiene un tema que no es muy edificante, que consiste en pasar cosas de contrabando por una aduana, sobornando a guardia. Yo recuerdo que estaba jugando allí con más gente, y en ese momento estaba pasando Roberto, y le dije, me encanta este juego, es muy divertido. Y en ese momento me dijo algo así como, a mí no tanto. Y me sorprendió la respuesta, porque es un hombre muy simpático y tal, y luego me acordé de que él trabajaba de agente de aduanas intentando evitar el contrabando, y digo, pues, igual no era el juego más adecuado. No es por eso. No, es que de verdad, es que este juego precisamente es una muy, muy, muy buena idea, pero la regla está muy mal escrita. Es un juego, hay que decirlo, el juego en sí, la verdad es que no es muy bueno, pero yo siempre que lo he llevado a jornada y tal ha triunfado, porque yo impongo una serie de reglas que hay que jugarlo roleando, haciendo el rol. Entonces, tú eres allí el americano intentando pasar contrabando, tienes allí al guardia mexicano, bueno, se le da un poco más de diversión. Sí, no era por la historia, pero... de ese aduanero, no. Ah, pues yo creí que era porque... Sí, no. Ah, pues mira, me quita un peso encima. Y ahora ya se acabó, ya no soy aduanero. Ah, ¿no? ¿Qué estás trabajando ahora? No, es que en diciembre 2010 dejé las aduanas, definitivamente, para vivir solo el juego. Porque, por varias razones, es que primero, ya os lo conté antes, el contraste enorme entre estar de uniforme con pistola y registrar cargos y pesqueros y eso, y en casa te vuelves a inventar juegos. De un lado, tienes que ser electrón libre para inventar cosas locas, pero del otro, sobre todo, no. En la administración no te puedes permitir de hacer cosas que no... Y yo, cuando era comandante, mis jefes en el cuartel general me llamaban Roberto, el electrón libre. No es que haga cosas increíbles, pero es que cuando salía al mar de comandante, encontraba cosas que no tenían costumbre de ellos de encontrar. No era solo droga, pero cosas un poco especiales. Y lo que les molestaba es que no iban a saber dónde poner la cruz para las estadísticas, ¿sabes? Por eso, cuando te dicen eso, bueno, ¿qué hago yo? Por eso me llaman así. Y sobre todo imaginar cuando un día, un lunes, tienes un recorte en el periódico, Roberto Fraga inventó un juego fantástico con huevos. Y el martes vas al mar y controlas un pesquero que te vio en el periódico el lunes y te ve de repente con el uniforme y la pistola y te dice... yo no paso mi tiempo a inventar juegos, yo tengo un trabajo, de verdad. ¿Ves? Era un poco... Sí, la verdad es que era una situación un poco incómoda, sí. Y después, cuando volvía de 2 o 3 días al mar, estaba más cansado psicológicamente que físicamente, porque de un lado es la administración, no podías hacer lo que quieres, y del otro, todo lo que hacías se convierte en cosas positivas, las creaciones, eso. O sea que era como tiempo perdido un poco. Sí, este era el paso de... Y sobre todo es que no puedes en Francia, un día he pedido a la administración, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo yo, como autor de juegos, ganar royalties y ser funcionario? Hay que ser claro. Y le pedí, y me dijeron, normalmente no, pero como sois un elemento bueno, era bastante eficaz, me dijeron, lo permitimos, pero el día que ganes suficiente para vivir, tendrás que parar la actividad de aduanero. Entonces le he pedido cuánto es suficiente para vivir. Y me dijeron el mínimo... El salario mínimo. Y entonces me dije, pero bueno, ¿qué es eso? Y no podía seguir así. Hay un momento y me iban a decir, bueno, vete. Y tuve la ocasión de... Había un decreto que permitía a cada funcionario que montaba una empresa de marchar con 2 años de salario, pero había que hacerlo antes de, bueno, es un poco complicado, a un momento preciso, 5 años antes de la jubilación, y lo hice en diciembre de 2010. Me fui y monté una empresa, Fragames, porque Fraga Games conecta bien, si fuese otro nombre a lo mejor no, pero ese iba bien, y es un nombre que ponía, desde joven, desde 30 años que invento juegos, lo ponía así de risa en las cajas de juegos para reírme. ¿Cómo firma? Y cuando fue el momento de crear la empresa, ese nombre se volvió realidad. Y entonces se volvió la empresa Fragames el 1 de enero 2011. Me pagaron 2 años de salario. Los impuestos a Hacienda me hicieron pagar todo de repente. Fantástico. y después me dijeron que como me iba 5 años antes de la jubilación, me quitaron para una futura jubilación de aduanero, me quitaron 25%. Wow. O sea que no era todo positivo. No. Pero lo positivo ahora es la libertad, es de ser su propio jefe. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Y estoy mucho más sereno sí. que antes. Antes siempre no sabía en qué vía iba, eran dos vidas que no se conectaban bien, y ahora, bueno, he esperado 50 años para hacerlo, pero ya era tiempo. ¿Tienes 50 años? Voy a tener 53 en diciembre. Joder, Dios. Aparentas. Si estás más joven que yo. Por eso es que lo pensaba, que inventar juegos permite conservar un poco el espíritu joven, seguro, el físico un poco también, no tanto, pero se va... Pero pienso que sí, porque yo siempre estoy en contacto con jóvenes la mayoría de mis amigos son mucho más jóvenes que nosotros. No me entiendo con gente mayor, porque la gente mayor parece que quiere ser vieja muy rápidamente y no juegan porque son viejos. Y yo les digo, pero si te paras de jugar rápidamente, seguro que vas a envejecer más rápidamente. Sí, como era aquel dicho que había, que dice, no envejecemos cuando... no dejamos de jugar al envejecer, envejecemos cuando dejamos de jugar. Eso, por eso. Así que pienso que ayuda un poco de inventar juegos. Ya lo hablaremos dentro de 10 años, a ver cómo estoy. Pero bueno, y así. Ahora trabajando únicamente en juegos desde... 2000. Sí, y también como monté una empresa que se llama Fragames, al momento de escribir los estatutos puse otras actividades dentro, la de autor, claro, pero también la de editora, a lo mejor si un día tengo ganas. Y lo que pasó es que la ocasión se presentó rápidamente porque hay una editora francesa que se llama BlackRock, que fue contactada por una compañía que publica libros en Francia que se llama Flammarion y que querían hacer un juego con el tema de uno de sus libros para niños que tiene suceso en Francia que se llama Merlin Zing Zing. Es un Merlin, es el mago. Son magos de niños que tratan de hacer como los grandes pero que fallan todo. Y entonces me pidieron, BlackRock me pidió si tenía una idea de juego y no tuve, como... Y pedí a una amiga que hace parte del Corsario Lúdico, que la ha visto, no sé qué, se llama Annie Clovet. Ya publicó varios juegos con Gigamic y el Scorpion Masqué. Entonces le pedí y tuvo una idea excelente. Y después de esa, BlackRock, esa compañía francesa, me propuso, pero Roberto, ¿por qué no quieres producir el juego con nosotros? Es decir, pagar la mitad de la producción. Y lo pensé, yo no quiero ser editor de juegos porque es un trabajo... Distinto, pero si lo hago con alguien que ya lo es, puedes aprender un poco, es como si metes un pie dentro, viendo cómo es. También es BlackRock, son editores y distribuidores. O sea, que yo me ocupé de desarrollar el juego, la regla y todo, y lo producimos en Polonia, y estamos juntos para producir el juego. Y el juego fue nominado en Cannes al juego para niños este año. Y se vende bien. Y lo hemos vendido en Rusia, en América y no sé dónde. Y así. Esa es la parte editora, pero eso era un momento así para ver cómo era. Pero, porque tengo tantos proyectos como autor que es lo que más me gusta. Y la otra parte es la parte agente invisible, agente, que como desde tantos años que vamos a ferias por todo el mundo, tenemos contactos. Y hay gente a veces que me dice, Roberto, ¿me puedes enseñar un juego? Y entonces trabajé para presentar juegos de otros, pero lo que pasa es que no quiero que sea una parte importante. Y le dije a todo el mundo, quiero hacerlo, pero solo para juegos que me corresponden. Quiero presentar solo juegos que fuesen como si yo los hubiese hecho. Tu línea. No puedo presentar un Agricola, quiero cosas de tipo Fraga Loco. Y he firmado un party game con Cocktail Games y otras empresas y otro con BioViva de un autor del norte de Francia, pero tiene que ser muy limitado, no tiene que coger una... Sí, solo puntual, que no te robe mucho tiempo. Eso, y tiene que corresponder sobre todo a lo que hago yo, muy importante, porque solo vendes bien lo que te gusta, sí. Normal. Es lo que crees. Eso. Pues Roberto, la verdad es que ha sido una charla estupenda. Yo no me tiraría aquí horas, pero, pero creo que se tiene que cenar. Acaba de venir Florence, su mujer, a rescatarlo. A rescatarme. Sí, cuando vienes que me dice es hora de ir a comer. Sí. Acaba de venir también Pedro Soto a rescatarme a mí, creo, para ir a comer. Sí. No, nadie ha venido a rescatarme a mí. Yo te quiero, Frank. Bueno, pues oye, Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Además, tenía muchas ganas, pues te conocí hace años y ya nos presentó Oriol Comas, creo, y fue un placer haber ido aquel año también al Corsario Lúdico. Y es de esos recuerdos dentro de la afición que yo he conservado mejor, lo bien que me lo pasé aquella semana allí. Y bueno, siempre, siempre un placer hablar contigo. Muy bien, sois los bienvenidos. No lo digo para todos los españoles del mundo, que si no va a ser una invasión, pero bueno. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, que no ha sido poco. Todavía nos queda alguna cosilla de Córdoba y todo lo que grabamos en La Sexta, así que por mi parte quizás sigue haciendo programas semanales. Una cosa os quería preguntar, no sé si os parecen demasiado largos y demasiado seguidos, así que recordad que tenéis los comentarios en Twitter, en Facebook, en el blog, para decirme algo sobre esto o sobre lo que os dé la gana. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.